Estás escuchando Punto de Encuentro y con la conducción de nuestro bailarín, entrevistador y profesor, el multifacético Mariano Giannoli. Gente, bienvenidos un miércoles más en Punto de Encuentro por Vox 102.9. Le damos la bienvenida a todo el equipo de Punto de Encuentro, el señor Alejandro Ferré en Educación, Alejandro Zaporito en Deportes, Gisela Bulo y Natalia Mellino en la producción, nuestra voz en off, el señor Charlie Arcón, y en la operación técnica el señor Damián Espadea. Y ahora sí, la presentamos a ella, a la voz femenina del programa. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Feliz miércoles. Bueno, gracias. Feliz miércoles de nuevas medidas ante la segunda ola. Tenemos un montón de medidas nuevas, habló el presidente en cadena nacional. Sí, y mucha gente, ya hay un 60-40 que quieren romper todo el país. Y sí, se está debatiendo mucho, hay mucho debate en cuanto a mí me ya aplica para mí, no aplica, voy a poder esto, voy a poder el otro. ¿Qué pasa con las reuniones en las casas? Así que bueno, hay que ajustar todo. No se puede todo. Las reuniones, pero eso es igual que el año pasado. O sea, a no ser que te denuncie un vecino. Y se supone que no tu vecino te despide, diga, no, hay 12, voy a denunciarlo. Claro, igual deberíamos, ¿no? Acá hay que apelar al sentido común y a la responsabilidad individual, ¿no? Bueno. Así que... ¿Habrá? Y yo creo que alguna persona que haya tenido una persona muy enferma, un familiar, un amigo, un ser querido con esta enfermedad y que la haya pasado mal, yo creo que va a tomar conciencia y bueno, y se va a ajustar a las nuevas medidas. Ya a esta altura todos tuvimos algún ser querido que tuvo la enfermedad y que no la pasó bien, así que... Exactamente. Bueno, tenemos novedades. ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué novedades? ¿Quieres saber? Sí, bueno, por nos supuesto. Están escuchando desde México... Desde Colombia, desde Canadá, desde wow. Estados Unidos y de Turquía. Sí. Porque nos está retransmitiendo en vivo, www.radioshowesenvivo.com. Wow, o sea que desde Medellín, Colombia. Desde Medellín, Colombia nos están transmitiendo. Todos esos países nos están escuchando actualmente porque tengo el mapa. Mira. Tengo el bendito mapa y nos están escuchando. Así que le mandamos un fuerte abrazo al señor Gustavo Lepera, que es el dueño de la radio. Sí. Y que cuando escuchó el programa dijo, este programa tiene que estar en mi radio. Bueno, buenísimo. Que nos manden mensaje entonces. Que nos manden mensajes. Ahora vamos a ver las vías de comunicación. Mensajes internacionales. Me encanta. Así que vamos. Me encanta. Que si lo pueden traducir al castellano, hay muchos países donde no hablan no, español. No, pero nosotros tenemos que hablar en inglés. Ya le dijimos a Ale Zaporito, Alejandro Ferrer. Bueno. Así que, bueno, tenemos un montón de novedades. Vamos a estar charlando con el señor Pichu Estraneo. Ay, me encanta, Pichu. Qué personaje hermoso. Personaje sobre el escenario y fuera en la tele escenario. Y fuera del escenario y de la tele también. Es un personaje, él como persona, así que va a ser un placer escucharlo. Un placer, y un poquito más tarde lo vamos a tener al señor Mariano Argento. Actorazo. Actorazo, la verdad que actorazo. Te puedo nombrar El sí. Marginal, Farsantes, sí. El Secreto de sus Ojos. Gran película que ganó el Oscar. Así que el orgullo de tenerlo en nuestro programa. Sí, por supuesto. Y seguimos sumando. Seguimos sumando, trayendo figuras que ya son parte de Punto de Encuentro. Me encanta. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué trajo? Bueno, hoy traje algunas obritas de teatro que, con todas las medidas nuevas por la segunda ola de COVID, van seguramente a ver si se hacen algunos ajustes. El señor presidente no dijo absolutamente nada de lo que era espectáculos. No. Así que no los mencionó. Habló de los bingos, habló del transporte, habló de los de las actividades deportes deportivas. Grupales, exactamente. Exactamente, pero no dijo nada de las actividades de teatro, así que vamos a ver teatro, si hay sí. o no ajustes. Hace muy poquito hizo los anuncios, así que probablemente mañana tengamos un panorama un poco más claro, pero yo les voy a pasar los horarios actuales. Exacto. Y después si hay ajustes, bueno, hay que averiguar. Hay que averiguar, exactamente. Bueno, tenemos hoy 22.000 casos. Tremendo. Sigue aumentando, sí. Estábamos viendo imágenes de lo que es Constitución, sí. que están todos los medios allá. Todos aglomerados. Sí. Pero bueno, se le va a complicar mucho al laburante que tiene que ir a trabajar, a sacar el permiso. Se van a hacer colas en los transportes públicos, en el tren, en un montón de cosas. Todavía es como que no se sabe qué va a pasar. Muchos especialistas hablando en América con el tema de que esto va a durar hasta octubre. Es probable, sí. Así que bueno, las clases siguen presenciales, pero bueno, hay que ver hasta qué punto también. Los docentes todavía no hemos sido vacunados en Quilmes. No, y hay una cierta cantidad que todavía no. La aplicación está con problemitas. Entre ayer y hoy, los que estuvimos viendo a ver si nos tocaba el turno y demás, está imposible, la app marca error todo el tiempo, así que bueno, es un temita también para rever. Es un temita también. Bueno, nos vamos a una tanda musical y al regreso lo tenemos a él, a Germán de La Langosta Rock. Dale. Bueno, muy bien, acá seguimos en Punto de Encuentro y ya lo tenemos a él en comunicación telefónica. ¿Ah, sí? Es actor. Ajá. Y vamos a hablar de la obra Los Restos de la Memoria. Ah, qué interesante. Gran obra. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso y bienvenido a Punto de Encuentro, el señor Mariano Cejas. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, un gusto, Mariano. ¿Todo bien? Un tocayo. Bien. ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, todo tranquilo, un gusto estar. Por favor, es un placer, aparte sos amigo de nuestra productora Natalia Mellino. Así es, son conocidos, amigos de toda la, de conocido toda la vida. De toda la vida, claro, dijo que vivieron un montón de cosas. Me contó cosas malas y cosas buenas, pero bueno, lo vamos a dejar para otro momento. Ok. Mariano, ¿cuándo arranca esta odisea de ser actor? En verdad, digamos, yo obviamente me empecé formando como actor, después terminé siendo director y ahora soy psicólogo. Digo, o sea, toma. Hay como un margen, como fue virando la vida, ¿no? Pero sí. Empecé justo estudiando con Sebastián Mellino, primo con de Seba, Natalia, claro. de tu productora. Claro. Ahí estuve, ahí fue mi inicio. Luego después cambió también un poco el destino porque me fui con Cibrián, sí. Con Pepito Cibrián. Ahí, digamos, me formé, más que nada me formé en la dirección porque esa fue la formación que más me dio Cibrián, ¿no? Aprender un poco de la profesión, de la disciplina, claro. Y demás. Y a su vez, bueno, terminando el colegio y todo eso, hice la carrera de dirección de cine y televisión. Así que bueno, nada, y después que me recibí empecé ya a armar mis proyectos y bueno, y a escribir y a dirigir y a producir y bueno, y meterme en el teatro independiente, ¿no? Claro. Que bueno, que cuesta bastante, pero bueno, se puede hacer. Ahora en este momento es muy difícil, pero bueno, antes montar una obra, digamos, lo podía hacer cualquier persona, ¿no? Claro. Por supuesto que siempre tenés que armar un equipo y tener un buen guión para poder convencer a la gente de que esté en el proyecto, pero bueno, nada, ahí empezó todo en el 2013, creo que fue, 2012, 2013, por ahí más o menos, ahí empecé con 22 años, lancé mi primera obra de teatro, que bueno, justamente creo que por la que vamos a hablar más que nada, que es el claro. Proyecto de la memoria, después vino otra más también. Y después, bueno, vino mi faceta de psicólogo, así que estudié psicología. ¿Y cómo llevas esa parte actoral más toda la psicología cuando estás actuando? ¿Se llevan de la mano? Sí, ¿hay algún secreto? Se van de la mano. Claro. Yo no, la realidad es que no actúo hace como 10 años ya. Hace bastante. Sí, yo tengo 30 y bueno, nada, o sea, empecé, digamos... A los 20 ya más o menos fui soltando la actuación porque, bueno, fui virando para el lado de escribir musicales, de claro. Dirigirlos y producirlos, ¿no? Buscar yo, digamos, mis ideas y trabajar con actores y dirigirlos yo. Digamos, desde ese lado hay mucha relación entre la dirección con la relación del psicólogo, ¿no? Porque... Claro. Si bien, o sea, a ver, no me voy a meter a hacerles terapia a los actores, pero un poco sí, porque el actor siempre busca un poco de contar de tus problemas, inclusive los problemas de los actores muchas veces se utilizan para trabajar las cosas de los personajes. Digamos que está muy ligado el rol. Claro, igualmente me parece que tenés un plus, que ya directamente cuando lo ves al actor, ya ves con ojos de psicólogo, y podés entrarle por el lado que vos estudiaste y que sabés. Cuando un actor está deprimido, cuando llegó mal a la función o lo que fuere, tenés ese ojo, ese sexto sentido que te hace diferente. Sí, por supuesto. Aparte, uno, digamos, el proceso de ensayo para una obra, más o menos, estimale nosotros en el teatro independiente, ¿no? Que uno no puede ensayar todos los días porque no es teatro comercial, digo, no es un teatro... Trabajamos en cooperativa, de esa manera uno ensaya claro. dos veces por semana, entonces el periodo de ensayo es bastante largo, por ahí son 6 meses, 7 meses, 8 si es muy complejo el musical. Entonces, bueno, vas conociendo mucho a las personas con las que te vas rodeando en muchas situaciones, porque en ese periodo a la gente le pasan cosas. Claro. Entonces vos sabés, digamos, cómo es la actitud de las personas ante, digamos... cuando vienen al ensayo y eso, y te das cuenta obviamente si algo le está pasando porque no funcionan de la misma manera de todos los días, ¿no? Lo mismo claro. Que uno sabe que para la función el actor igual, al igual que yo, pues yo también soy persona, ¿no? Sí, obvio. Tenemos que sumarle un plus de estrés, un plus de ansiedad que hace que, digamos, también uno en sus conductas habituales funcione de diferente forma, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que uno las tiene que saber, las tiene que contemplar, y yo como director tengo que estar como muy, digamos, atento y mentalizado en no transmitir tampoco toda mi ansiedad y mis nervios a los actores, porque, bueno, ellos van a poner la cara de lo que yo hice, ¿no? Entonces, es estar presente para ayudarlos, acompañarlos en la función, ¿no? Y sí, bueno, sí. Y los ensayos también, por supuesto. Mariano, tengo una pregunta llevándote para el lado de la psicología. Cuando te cae un paciente nuevo que no conoces, habla 2 o 3 minutos, ¿le sacás la ficha por dónde viene el problema? ¿O es un mito o es una realidad eso? Hay un poco de mito y un poco de realidad. La realidad es que cada persona es un mundo, así como cada actor es un mundo también, ¿no? Claro. La realidad es que las personas vienen, si querés te lo llevo más para el teatro, si querés lo hacemos como más artístico, ¿no? Sí, dale. En una audición, por ejemplo, que suelo convocar audiciones porque es la manera más justa, me parece, de elegir un personaje y también de que la persona se gane el personaje. Porque yo soy muy, digo, creo, esto lo aprendí mucho de Sibiri, de Pepito, ¿no? Sí. O sea, el actor también tiene que ganarse el personaje, porque si uno tiene un montón de conocidos de actores, ¿no? Entonces, uno tranquilamente podría llamar, bueno, ¿querés trabajar en mi obra? Hace llamada. Vas regalando personajes, sería, ¿no? Claro. Y está bueno también que el actor se lo gane, porque también después eso lo va a valorar mucho más, porque fue un esfuerzo que tuvo que hacer esa persona en, digamos, ir a una audición y demás. Entonces te respondo ahí, digamos, también en la audición, digo, pasa también el mito realidad, ¿no? Porque mucha gente no se muestra tal cual es enseguida. Digo, sí. Por ahí hay personas que son súper introvertidas en la vida real, por ejemplo. Claro. No hablemos de patologías para no ponerlos dramáticos, ¿no? Pero son súper introvertidas, pero para una audición, o sea, tratan de ser lo más extrovertido posible y después en los ensayos te das cuenta que es una persona, bueno, muy calladita, muy tranquilo. Sí. Y demás. Con lo cual a veces es difícil sacar la ficha en los primeros 3 minutos. A veces sí, porque a veces hay gente que ya viene con los pelos de punta, ¿viste? Y ya te ponen límites las personas. Claro. ¿No? Por ejemplo, yo no me doy beso con nadie. Eso me ha pasado en audiciones. Porque, bueno, también tengo mi experiencia cinematográfica que básicamente siempre me dediqué también a tomar muchas audiciones. Con lo cual, bueno, tengo la experiencia de elegir gente y ver los comportamientos, ¿no? Entonces, una persona que ya viene y te pone límites, que puede pasar también en un consultorio, sí. ¿No? Entonces, algo, ya estamos mal. Claro, qué loco debe obviamente ser que te plantee, no, yo no, si hay una escena de besos, yo no me beso, yo nada más que con mi marido o con mi novio. Claro. Debe ser algo incómodo para vos que te lo planteen en ese momento. O sea, le decís, sí, bueno, ¿y qué quieres que haga? O sea, la escena es con un beso, gracias, date media vuelta y te vas. Y sí, de hecho me ha pasado, claro. para una película, estaba tomando la audición y me dijo, yo besos no doy, lo único. Y bueno, ya le dije, mira, o sea, yo te voy a tomar la audición, le digo, obviamente le tomé una audición más corta, sí. Porque ya sabía que no, pero bueno, le dije, la verdad, o sea, te tengo cualquier cosa en la lista de personas que uno va conociendo, porque uno va archivando actores y demás para tener como en la galera, pero bueno, yo ya sé que, porque la persona que te dice no doy un beso tampoco hace un montón de otras cosas, ¿no? Entonces claro. Hay como, ya te ponen límites. Sí, entonces sí, bueno, sí. Con la terapia pasa un poco lo mismo, ¿no? O claro. Sea, es la famosa resistencia, ¿no? Sí. Como que la persona enseguida se empieza a resistir y demás, pero bueno, nada. Pasa. Hay que acostumbrarse a trabajar con en equipo, ¿no? No es fácil tampoco la dinámica de grupo. Sí, no, muy bien. En los musicales, digamos, estamos hablando de que trabajamos 50 personas más o menos, ¿no? Y esas 50 claro. Personas generalmente siempre se dirigen a mí. Por más de que yo a veces trato de poner otra persona que se ocupe, claro. Digo, asistente de dirección y un montón de gente que acompaña al equipo, siempre, digamos, van al director, ¿no? Entonces, claro, son 50 problemas. Exactamente, son 50 problemas. Problemas diferentes, claro. Es como una empresa. Marianito, se nos acaba el tiempo. En algún otro momento vamos a charlar con vos. Gracias por estar con nosotros, por compartir este tiempo. Y en cualquier momento hablamos de todo un poco y de mucho más que tenés ahí guardado y que yo sé que no te voy a contar, que me lo contó la productora. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo gigante. Un placer. Chau. Bueno, así pasó Mariano Cejas por Punto de Encuentro. Y ahora quédate ahí y escucha lo que viene. Si te quieres enterar de todos los estrenos teatrales, show musicales, plataformas y cine, nada mejor que Punto de Encuentro con Gisela Gulo. Ahí va. Bueno, qué lindo. Muy interesante lo que contaba este chico, cómo combinaba. Cómo combina. Está bueno. Está bueno saber un poquito de la cabeza de... Bueno, más obviamente que psicólogo, pero está bueno el detrás, el qué pasa con el actor cuando va a una audición o cuando va a tener una escena, cómo está psicológicamente. Bueno, después vamos a pasar también la info de los restos de la memoria, que es lo que él hizo. Así que, pero ahora ¿qué traje ahora? Obras de teatro. A ver. Vamos a arrancar por Dos Locas. Dos Locas. Dos Locas de Remate se llama esta comedia que está en el Teatro Astral y que tienen como protagonista a la señora Soledad Silveira. Sí, solita. Exacto. Y a la gran Verónica Ginás, que es una capocómica. Sí. Esta comedia está dirigida por Manuel González Gil, que ya sabemos que hace muy buenas obras de teatro. Y es una obra de Ramón Paso. ¿Sí? Son dos hermanas que se vuelven a encontrar en un duelo desopilante donde tendrán que superar su pasado para poder tener un futuro. Es una comedia que muestra el trasfondo de las complejas relaciones familiares que todos sabemos. Es para hablar 4 horas seguidas. Todas las familias tienen alguna cosa. Todas las familias tienen un muertito en el ropero. Todas. Desde el abuelo hasta el... Todos. El nieto adolescente que está empezando... Todos tenemos un muerto en el placar. Siempre hay algún secretito familiar. Bueno, en esta comedia vamos a poder identificarnos con eso. Sí. Así que les recuerdo que esta comedia está en el Teatro Astral. Sí. Las entradas las pueden adquirir por Platea.net. Y van a estar del 15 de abril al 25 de abril por el momento. ¿Sí? Las funciones son entre las 19 y las 20:30 horas. Y están de jueves a sábados. Jueves, viernes y sábados. Muy bien. Así que se las recomiendo. Recuerden siempre que los horarios que les estoy dando son pre-medidas segunda ola de la pandemia. Así que hay que chequear los horarios por las dudas, porque es probable que muchas obras de teatro adelanten las funciones para estar acordes a las nuevas medidas. Espero que no se corte, haciendo un paréntesis, que no se corte el teatro. Esperemos que no, porque hemos ido al teatro el fin de semana y no el fin de semana, no, el feriado. Y la verdad que el protocolo que hay... Oh, es impresionante, ¿eh? Vamos a contar una anécdota cortita. Había tres señoritas, que les encantaba hablar antes de que empiece la obra. ¿Y qué pasó? Una de ellas se bajó el barbijo. Y estaba la chica que acomoda, la acomodadora. No sabe con la cara que la miró y dijo, ¿te puedes poner el barbijo, por favor? Sí, le dijo, por favor, el barbijo tiene que tapar la nariz. Hasta que salgan tiene que estar el barbijo puesto. No, y después se ve que había otro señor que antes de la función dijo que por favor, durante toda la función, tengamos el barbijo correctamente puesto y que seamos educados, porque en caso de que vieran a alguien sin el barbijo, bajado, o con la nariz afuera o lo que fuere, que iban a interrumpir la función para pedir que se coloquen correctamente el barbijo. Así que nos tomaron la temperatura, nos pusieron alcohol en gel, había mucha distancia entre las butacas. La verdad que fue una experiencia, nos sentimos seguros al ir. Yo fui con un poquito de idea, pero la verdad es que cuando disfrutamos la función y con todas las medidas de seguridad, así que esperemos que dejen seguir trabajando al teatro, después del teatro, a casa. Bueno, te traje otra más. Otra más, a ver. Otra comedia. Me copé con las comedias hoy. Es que tenemos que dar un poco de comedia porque la verdad la situación no da como para. Exactamente. Esta comedia se llama Sin Carpa. ¿Sin Carpa? Sí. Mira. ¿Te da algún indicio o no? Sí, mucho. Bueno, Sin Carpa es una comedia que... Dios mío, no, yo la llevaba por otro lado. El operador me mira como Pulpo. Diciendo, sin carpa, papá. No, esta es sin carpa, no con carpa, es sin carpa. Sin carpa. Bueno. Este unipersonal lo protagoniza el Bicho Gómez. El Bicho Gómez. Exacto. Que actual... He laburado con el Bicho Gómez. ¿Sí? Sí. ¿Hay, hace muchos ¿hay documentación de eso? 2004. Mira, bueno. Bueno, Revista Latina. Los tenemos, lo, llámalo, así lo podemos ir a ver. Sí. Es unipersonal, sí, ¿sí? Con la producción de Daniel Comba. Está los viernes, sábados y domingos, perdón, sí, 20, 30 y 21 horas. Este espectáculo combina humor, virtuosismo, viste que... el bicho es circense. Es claro, de toda la vida, acrobata, nació la vida, en sí, el circo. Sí. Bueno, entonces... vamos a verlo, poner todo eso en práctica y, por supuesto, nostalgia, porque sabemos que el circo hoy en día no es lo que era, afortunadamente, por algunas cuestiones de lo que es los animales y demás. Ahí va, me encantó. Y el bicho nos propone viajar a través de su vida con diferentes personajes que delatan su pasión por justamente el circo. Es bueno, un espectáculo apto para todo público y las entradas están $900. Dentro de lo que venimos hablando son accesibles. Sí. La de Solita Ibero Ginás están entre 1.800 y 2.000. Así que esas están saladinguis. Como Tok Tok. Saladinguis, saladinguis. Sí, Tok Tok 1.800 estaban. Sí. Así que bueno, en el Teatro Astro se está presentando el Bicho Gómez y pueden sacar las entradas por Plateanet. Hoy todo lo que te traje lo puedes sacar por Plateanet. Muy bien. ¿Te querés otra más? ¿Una más o vamos a una tanda? Como vos quieras, yo traje... Tanda musical, y al regreso lo tenemos al señor Alejandro Ferrer. Dale. Grados 4 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Quilmes City y alrededores 20-30, en punto. Exacto. Ya se nos fue mejor el programa. ¿Ya? ¿O se va muy rápido o no sé? No sé. Ahí estuvimos transmitiendo en vivo desde el Instagram del programa, Punto de Encuentro Box. Así que los que se quieran prender, en un ratito cuando estemos con las entrevistas vamos a hacer otro vivo. Es más, le pueden hacer preguntas si quieren por Instagram, sí, a Pichu. Se puede comunicar con nosotros al 1167047. Y para la gente de México, de Canadá, de Estados Unidos, de Turquía, que nos están escuchando en vivo y en directo hasta las 10 de la noche, se pueden comunicar al +54 9 11 6 400 7047. Vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a eso también, ¿no? A lo internacional. Es más, ya me estaba diciendo Gustavo, el señor Gustavo Lepera, que gente de Estados Unidos quiere salir en vivo y ser entrevistado por nosotros. Oh. O sea, obviamente la comunidad latinoamericana, ¿no? ¡Qué bueno! Así que vamos a ver qué hacemos. Sí, por supuesto. Por supuesto, dólares, bienvenidos a la Argentina. Así que quédense ahí y escuchen lo que viene. Quédate ahí. Ya llega Alejandro Ferré con toda la información del ámbito educativo. Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera. Sí, señores, lo tenemos al señor Alejandro Ferré con nosotros. Buenas noches, queridos compañeros, ¿cómo están ustedes? Se armó un adagio acá con Víctor Heredia. Estamos bailando un adagio, un poquito. Bueno, me parece que muy bien, al mal tiempo, buena cara. Sí, exactamente. No queda. Déjame antes saludar a todos los oyentes, ¿no?, que nos están escuchando a lo largo y a lo ancho de este mundo, especialmente a mi amigo Darío, que está en Estados Unidos y también es un fiel oyente de este programa, y a mi amigo Osvaldo de México, que también es otro fiel oyente de este programa. Así que en ellos vaya el saludo a todos los oyentes de Punto de Encuentro. Un beso grande para ellos y gracias por estar ahí del otro lado. Exactamente, y nos están, recordamos a la gente, radioshow.esunvivo.com. Muy bien, este programa no tiene techo. Es en vivo.com, exactamente. Para México, Canadá, Estados Unidos. Hace un poquito estábamos chequeando el mapa. Vio que Alejandro hay un mapa en donde se puede chequear quién nos está escuchando. Ah, buenísimo. Así que excelente. Sí, de parte de gente de Chile también nos está escuchando. De muchos lados, así que bueno, contentos. Muy bien. Hoy Día Mundial de la Salud, justo sí, cuando se anuncia un récord de contagios, ¿no? Sí. En todo el país, más de 22.000 contagios por la COVID-19, hoy Día Mundial de la Salud. Qué lindo día para conmemorar esta fecha, ¿no? Exacto, se celebra desde el 1948 por la fundación, obviamente, de la Organización Mundial de la Salud, pero en estos momentos el mundo y la Argentina está atravesando una situación muy complicada con el tema de la pandemia. Ha hablado, como ustedes mencionaron, el presidente de la Nación anunciando nuevas medidas. Un poco van a tener que ir explicando y sacando dudas los ministros, me parece, sí, del gobierno nacional, porque hay mucha confusión también con ciertas medidas y también mucho enojo en sectores docentes con el tema de las clases presenciales. Exactamente. Y acá en Quilmes sale. Que no se han suspendido. Ale, te hago un paréntesis. Acá en Quilmes, primero que se cortó la vacunación y segundo que la aplicación que teníamos para poder entrar, no se puede entrar. Sí, hoy a lo largo de todo el día de hoy yo también quise entrar y chequear eso. Ha dado, como dijo Gisela antes en el inicio del programa, ha dado error durante todo el día. Hasta el momento está colapsada la aplicación Buenos Aires Vacunate. Claro, quiero imaginar que está colapsada porque están cargando que ay, nos ojalá van a vacunar en breve. Me imagino, no creo pensar otra esperemos que así sea, porque tiene que avanzar la vacunación, sobre todo el sector docente, si es que no se piensa suspender la presencialidad, ¿no? Recordemos que ya la provincia de Catamarca, por ejemplo, decretó una vuelta a la virtualidad en 4 de sus distritos, en Andalagá, en Capayán, en Santa María y en Pomán, por el aumento de los casos COVID. En esa provincia no va a haber clases presenciales en estos departamentos entre el 5 y el 9 de abril, van a retornar recién el día 12 de abril porque obviamente los contagios se fueron de las manos, pero a nivel nacional no hubo ningún anuncio sobre el tema. Hay posiciones a favor, hay posiciones en contra. Mayoritariamente, obviamente, el sector docente pretende una vuelta a la virtualidad, por lo menos por un periodo de tiempo hasta eso, que pase la segunda ola, ¿no? Ale, teniendo en cuenta que la vacunación no está avanzada, está más o menos al 35-40% a nivel país, todos los docentes, ¿no? Ale, yo creo que es lo siguiente. Hoy tiró como una bombita, ¿no? Van a seguir subiendo los casos porque lo están diciendo los médicos. Y la semana que viene van a haber novedades. Yo creo que nos van a... O sea, va a volver la virtualidad por 2 o 3 semanas. Y la pregunta que se impone, porque siempre que se conoce algún contagio, ahora vamos a estar repasando porque hubo más decesos de docentes en todo el país en relación a la COVID-19, vamos a estar repasando eso y qué dijeron en algunas jurisdicciones claves. La pregunta es, más allá de todo eso, ¿importa dónde se contagiaron estudiantes y docentes que luego viralizan la enfermedad a toda la sociedad? ¿O tenemos que ver cuántos de esos contagios son producto de la movilización que acarrea las clases presenciales, obviamente de toda la comunidad educativa, la aglomeración en los transportes públicos y obviamente el amontonamiento que genera el trasladar tanta cantidad de gente en transporte público hacia las escuelas? Recordemos que solo en la ciudad de Buenos Aires se genera un movimiento de más de 1 millón de personas para cumplir con la presencialidad, que recordemos, en la ciudad no tiene un nivel de combinar una semana sí, una semana no, sino que todos los días, todo el horario deben asistir los chicos, por ahora en burbujas. Sabemos y hemos hablado en otros programas que la ministra Soledad Acuña, la ministra de Educación, pretende la eliminación de esas burbujas porque dice que en la escuela no hay contagios. Esto también lo ha dicho el ministro Trotta, que estuvo repasando un poco los datos que arrojan Cuidar Escuela, que es esta aplicación que lanzaron para monitorear los casos a nivel país de todos los estudiantes y personal de la educación, porque recordemos que hay docentes y hay personal no docente, los auxiliares. Y dice el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, que con asistencia presencial ha habido entre los estudiantes un 0,16% de contagios y entre el personal docente y no docente un 1,03%. En esto se basa el ministro de Educación de la Nación para no entablar, obviamente, un periodo de vuelta a la virtualidad. Pero la pregunta, insisto y vuelvo, ¿es solo lo que pasa en la escuela o es lo que pasa en el transporte, en las reuniones sociales y en la movilización de esa gran masa de personas que conforman la comunidad educativa, donde está la raíz de esta suba de casos? Si uno lo compara desde el inicio de la presencialidad al día de hoy, más o menos un mes, para equiparar todas las jurisdicciones, el aumento en los casos es, sin lugar a dudas, un hecho irrefutable. Claro. Ahora, si vamos a mirar solo lo que pasa en las escuelas, repito, estas son las cifras que arrojas Cuidar Escuela al 5 de 4, estudiantes 0,16, personal 1,03. De un total de 5.926 establecimientos que están activos en este momento en el país y de más o menos 1.400.000 estudiantes matriculados y unos más o menos 200.000 personal, digamos, de trabajadores de la educación, docentes como no docentes. En eso se basan tanto el ministro de Educación de la Nación como la ministra Soledad Acuña, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, para decir no hay contagios en las escuelas. Vuelvo a la pregunta, ¿importan dónde se contagian estudiantes o docentes? ¿O hay que analizar todo el camino previo y posterior a la escuela también, ¿no? Porque evidentemente los contagios han subido y mucho. Bueno, hablábamos de Catamarca, que ya ha tomado medidas, por lo menos en 4 de los departamentos más complicados. En la provincia de Buenos Aires acaba de salir un comunicado del sindicato más importante en relación a la cantidad de afiliados. Sabemos que el SUTEBA es el sindicato más importante, claro. Diría que incluso en toda América del Sur, por la cantidad de afiliados que tiene. Y el comunicado pide, en ese comunicado, SUTEBA pide una reunión urgente con la ministra de Educación o la directora general de escuela, para ser respetuosos del cargo en forma exacta, sí, que Agustina Vila, en la provincia de Buenos Aires, y el ministro de Salud. Hay que, según SUTEBA, tomar medidas urgentes que sean restrictivas y que impidan la multiplicación de los contagios. Eso es lo que acaba de publicar en un comunicado en SUTEBA. También ha sido muy duro Miguel Díaz de Udosma, que ha hablado de que no se puede seguir al son del capricho del señor Larreta. La provincia de Buenos Aires está muy comprometida, sí, y hay que tomar el toro por las astas, reclamó en declaraciones radiales Miguel Díaz, secretario general de UDOCBA, sindicato de la provincia de Buenos Aires, que forma también parte del Frente de Unidad Sindical en la a nivel provincial, es decir, a nivel bonaerense. Ale. Así que ahí está complicado también el asunto, sí. No, yo te quería preguntar, más allá de que, bueno, estamos con todo esto también de que ahora sostener a bajo cualquier punto de vista las clases presenciales, yo te quería preguntar por el tema de el programa Piedas, que según lo que estuve viendo, ¿no? Porque, bueno, yo estoy en distintas redes, también con SUTEBA, con UTE y demás, informándome con respecto a la educación, y vi que se suspendió el programa de emergencia para los docentes que son suplentes y que no tienen cargo. Los actos públicos digitales se están llevando a cabo, pero las designaciones no están saliendo como esperábamos, y hay muchos docentes sin trabajo, o sea, sin este programa y sin obra social. Claro, recordemos que se había lanzado en la provincia el programa ATR, que supuestamente iba a acompañar, eso quería decir, acompañamiento de trayectorias escolares, a los estudiantes que habían perdido la conexión con las escuelas por no tener conectividad, y que eso iba a suponer una nueva oferta laboral para muchos docentes que estaban sin cargo o que están a las puertas de recibirse y ya querían comenzar la tarea docente y obviamente consiguiendo un puesto de trabajo a través de este programa. Bueno, ¿qué es lo que sucede con este programa? Realmente es una incógnita, está bastante complicado el asunto, no se han tomado medidas en ese sentido, y además, insisto, la provincia de Buenos Aires, entre ayer y hoy, tuvo dos docentes muertos por COVID. Carmen Velardes Blanco, profesora de inglés de la secundaria 44 de Morón, y también Mónica Arguello de la escuela 503 de Moreno. Con esto, la provincia de Buenos Aires suma 4 personal de la educación o trabajadores de la educación, entre docentes y auxiliares, 4 fallecidos, 3 docentes y un auxiliar, y se suma a esta lista de 20 fallecidos que hay a nivel país, que ese es otro dato que quería darles. Encabeza la triste lista de fallecidos Jujuy, con 7 docentes ya fallecidos, le sigue Tucumán con 6, y atrás viene la provincia de Buenos Aires con 4, la ciudad de Buenos Aires 2, porque también ha fallecido el día lunes un auxiliar, Juan Carlos Ramírez, sí, y también la provincia de Misiones con otro auxiliar. O sea, estamos ya en una situación donde los casos crecen obviamente los fallecidos por esta presencialidad que la verdad que está haciendo agua, porque, insisto, si uno mira lo que pasa solo en la escuela y toma esos datos fríos, obviamente los números son favorables y le dan la razón al ministro de Educación de la Nación, pero si uno ve lo que se genera detrás de la escuela, ¿no? Claro. No podemos ser tan inocentes. Es inevitable e irrefutable ver, claro, cómo han crecido los casos desde que se inició la presencialidad por el simple hecho de que se pone más gente en la circulación. Claro. Ahora, del otro lado, hay muchos padres que dicen, yo a mi hijo lo quiero seguir mandando a la escuela. Eso también es cierto, y que hay una gran porción de la sociedad que considera que no pueden suspenderse las clases presenciales. Bueno, hoy las medidas en este famoso plan 3 semanas que ha lanzado el gobierno apuntan un poco a disminuir la nocturnidad. Sabemos que allí hay un foco también importante con fiestas clandestinas y obviamente el transporte público, que debe ser otro foco. Ahora se anuncia que volvería a ser para esenciales. Bueno, si no hay control va a ser muy difícil. No, hoy estuve escuchando al director, creo, de trenes, puede ser, no recuerdo exactamente ni el nombre ni el puesto, pero creo que era algo que tenía que ver con eso, y él estaba diciendo que el flujo de esenciales al abrir, a empezar a trabajar en la presencialidad, había muchísima más gente que supuestamente eran todos esenciales, o sea, como que no estaba viajando gente que no realmente no necesitara ir a trabajar y ser esencial. En este caso, los docentes, el personal de la salud, muchísimos trabajadores de distintos ámbitos que hoy son docentes, pero al aumentar, al haber clases presenciales y al aumentar las actividades permitidas, estaban superadas el tren y el servicio de trenes. No, desde ya, pero también hay que ver que hay una realidad. Si uno toma y es usuario habitual, cotidiano, del transporte público, ya sea ómnibus, ya sea trenes, ya sea subte, uno puede observar que hay mucha gente que está viajando y en horarios pico que no son trabajadores ni van a trabajar. Eso también es cierto porque se ha relajado la sociedad y porque no hay control. El Estado no está controlando lo que sucede en el transporte público. Eso es innegable porque basta que uno tome un colectivo y observa, yo muchas veces me pasa, tomo el colectivo muy temprano y observo mucha gente que no está en edad de trabajo, es decir, ya se ve a simple vista que son jubilados y sin embargo están usando el colectivo, y también mucha otra gente que no va a trabajar. Entonces, mientras se relaje la sociedad y no haya control por parte del Estado, bueno, ahora anuncia el presidente que va a volver a hacer el transporte para esenciales, el transporte público. Veremos si eso lo puede garantizar, ¿no? Porque en la provincia, sobre todo, es muy complicado, y en los ómnibus, tanto de provincia como de capital, porque nunca, nunca se controlaron tanto ómnibus de capital como de la provincia de Buenos Aires, y ahí se fue. Lo perdimos. ¿Vale? No, debe ser la señal de Ale. Bueno, en definitiva. Bueno, ahí lo llamamos de nuevo, así termina. En definitiva, bueno, Ale, lo que está diciendo es que no es solamente los contagios, o sea, los contagios que se suceden dentro de la escuela, sino todo el movimiento que implica la presencialidad. Movimiento de los padres, de los nenes. ¿Está llamando, Ale? En el transporte público, que es uno de los lugares donde hay más contagios, ¿no? Que es en el transporte público. Así que no hay que adjudicarle solamente los contagios dentro de la escuela, por más que sean pocos, sino que hay que ver todo lo que conlleva la presencialidad. Pero hay un montón de cuestiones. Bueno, vamos a dejarlo a Ale, porque si prendo el ventilador hago un desastre. Así que Ale, usted que es una persona diplomática, coherente, es una persona diplomática, es una persona tranquila, siga usted. ¿Estamos al aire otra vez? Sí, ahora señor. Sí, ahora sí. Bueno, me escuchan bien, compañeros. Perfecto. Disculpen la interrupción, el problema técnico. Que sea la última vez, por favor. Que a veces suele suceder. Decía yo que el problema del transporte público no es nada menor, teniendo en cuenta que está viajando gente que no debería estar en el transporte público. Es la realidad. La sociedad se ha relajado y no hay control del Estado. Y la cosa sigue empeorando y siguen subiendo. Entonces, ahora, en este plan 3 semanas que anuncia hasta el 30 de abril el presidente Alberto Fernández, se dice que se van a volver a los controles para que el transporte público sea para trabajadores esenciales, por lo menos que sea para trabajadores, ¿verdad? Porque yo decía y contaba la anécdota, no sé si se escuchó, que yo tomo el colectivo de manera muy temprana durante todos los días, sí. Y veo gente que no está en una edad de ir a trabajar, es decir, jubilados, muchos, claro. Me pregunto siempre yo hacia dónde se dirigen tan temprano en horario pico, ¿no? Entonces eso me parece que un poco hay que tomar el toro por las astas y regularlo, porque si no, la pandemia no va a ceder y la segunda ola va a seguir rumbo hacia una tercera o cuarta. Sí, además, siendo población de riesgo. Entonces, me parece que ahí se tiene que poner bastante más estricto el gobierno nacional, ¿no? Y sobre todo con la nocturnidad. Hemos visto fiestas el otro día, por ejemplo, en un famoso boliche de Ramos Mejía, sin ningún tipo de control, ni distanciamiento, ni cuidado. Sí, sí, sí, tal cual. Pero bueno, esto lamentablemente, o sea, si te pones a hilar fino, no hay control, no hay sanciones, cada uno hace lo que quiere. Ayer estaba en el supermercado y escuchaba a un chico de 18 años que hablaba con una señora, y yo fui a comprar fiambre, no tiene nada que ver, pero escuchaba al pibe que decía, pero la verdad que nosotros tenemos vida, tenemos que salir también. 18 años tenía el pibe. Y me vengan a decirle, nene, bancátela, flaco, tenés una vida por delante. Pero yo voy a salir. Y la señora le decía, pero tené cuidado, porque están aumentando los casos. No, y sí, pero como le decía, señora, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que salir y tengo que vivir también. Bueno, Mariano, y un pibe bien, y un pibe bien, y una señora bien, que estaba comprando en un supermercado, no chino, en un supermercado, y bien vestido, ropa de marca, o sea. Permitime que te diga, en esa misma línea, Mariano, el presidente hoy habló y un dirigente de la oposición, libertario formando parte del PRO, Yamil Santoro, convocó a una fiesta contra las nuevas medidas de restricción en el obelisco y pidiendo que se llevara elementos para beber de alcohol, así que invitando a rebelarse, ¿no? Contra estas medidas. ¿Qué podemos esperar entonces si los dirigentes de la oposición convocan a movilizaciones contra las medidas y de una manera muy irresponsable, ¿no? Porque una cosa es poner el punto y el acento en los trabajadores que necesitan sí o sí el mango día a día, y otra cosa muy distinta es invitar a una fiesta por el simple hecho de rebelarse y de pensar en esto egoísta de me cuido, no me importa nada los cuidados, quiero disfrutar y tener una fiesta y seguir de salir de boliches y demás. Pero justo en un momento en el que lamentablemente no se puede hacer eso. Claro, y aparte, ¿no viste? No sé si era en Santa Fe, el intendente de Santa Fe, la fiesta que armó con toda la gente bailando, y una banda musical y todos abrazados bailando, o sea. Exactamente, y ahí, para no caer siempre sobre el foco de los jóvenes, ahí en ese caso fue en una sede partidaria, claro, en un local partidario de la Unión Cívica Radical en Entre Ríos y con gente mayor. Bueno, terrible, terrible. Ale, tírate una buena, así nos vamos. Bueno, saludos también, que me olvidé, hoy es el Día del Trabajador de Correos y Telecomunicaciones, así que saludamos a todos los compañeros de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones. Hay que decir que este día, ustedes saben, estuvo suspendido entre 1997 y 2003. Lo recuperaron recién en el año 2003, el día, así que vaya un saludo especial de todo punto de encuentro para los trabajadores de Correos y Telecomunicaciones. Impresionante, muy bien. Ale, completísimo como siempre, un placer que estés acá, que seas parte de este programa que sigue creciendo y no se sabe hasta dónde vamos a llegar. Para mí, déjame decirte que como siempre es un honor y es un placer felicitar como siempre a la producción de este programa, que tiene unos flyers, unos invitados espectaculares. Felicitar obviamente al operador y musicalizador que tiene este programa, que realmente siempre mete un tema adecuado, cuándo y dónde debe ir, y obviamente a usted, señor Mariano Giannoli, que es un gran conductor y va por muy buen camino y más éxitos. Bueno, muchas gracias. Aparte, hay un reclamo, hay una denuncia por parte de la producción de Punto de Encuentro. ¿Cuándo el señor Ferré va a venir al piso? Nada más, se la dejo picando. Prometo ir, ni bien tenga un espacio, bueno, un tiempito. Ahí ustedes saben que yo me levanto muy temprano. Yo también. Yo también. Pero él vive más lejos. Bueno, pero usted vive cerca y tiene auto. Pero yo lo llevo a la vuelta. Vamos a agendar un miércoles, lo prometo. Perfecto. pronto vamos a meter un miércoles. Es más, aparte le mando un saludo al señor Mujica, Pepe, sí, Mujica. Sí, eso, Ferré. Genio total, Pepe. Le quería decir con respecto a eso, a mí me hubiese encantado que usted esté acá en el piso entrevistando junto a nosotros a Pepe Mujica. Se lo quiero decir al aire, se lo dije en privado, pero se lo quiero decir al aire. Hubiese la verdad que nos quedamos disfrutado, muy apenados, que sí. Apenados que no pudo venir, pero bueno la próxima. Disfruté de esa gran entrevista a ese personaje de tanta importancia, de tanto peso en la historia de nuestro continente, realmente sí. Un baluarte para mí y un filósofo de la vida, además de político, ¿no? Ha dado unas lecciones para los jóvenes y para todos, ¿no? En general, para que aprendamos a mirar la vida desde otro costado, ¿no? Sí, vio que la pregunta se la hice yo al final. Se la saqué a usted para hacerle como un honor el tema de qué le diría a los jóvenes. Fue mi pregunta de su mano para el señor Pepe Mujica. Sí, no, realmente ya ha dado realmente una mirada muy, muy, muy positiva y muy, muy valiosa. Muy valiosa, sobre la que no siempre nos detenemos a pensar y reflexionar. Así que desde ya yo no me perdí un segundo de esa entrevista. Así que realmente es para felicitar a la producción de este programa, que realmente un nivel de invitados impresionante. Impresionante. Y obviamente a todos los oyentes, ¿no? Que como dijo el señor Gianoli, este programa se expande a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Bueno, Ale, nos vemos la semana que viene. Gracias, Ale. Nos vemos. Abrazo grande. Saludos. Paso Alejandro Ferré por Punto de Encuentro. Punto de Encuentro. Hasta las 23. Aquí en Vox 102.9. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Heladería Arte. Los mejores helados artesanales. ¡Riquísimos! Kinder, Mantecol y mucho más. Avenida 12 de Octubre 2830, Quilmes. Takeaway y entrega a domicilio hasta las 22 horas. Hacé tu pedido al 11 58 36 2198. Cuando escuches "llegó el helado", llegó Arti. Encontranos en Instagram como arti.donmartin. Las mejores promos están en Promo Fiesta. 20 hamburguesas Swift por 109 gramos, 1.500 pesos. 24 panchos Swift, 620 pesos. 12 medallones Swift por 69 gramos, 780 pesos. 12 super panchos Swift, 480 pesos. Todas las promos son con Pan Fargo y aderezo Danca. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre, 2301, esquina Joaquín B. González. 4200-3039. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Contactología. Lentes de sol. Lentes recetados. Beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.opticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina. Alvear 656, Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina. Óptica, una nueva forma de ver. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Vida, Escuela de Baile. Somos una escuela de baile y fitness para niños, adolescentes y adultos. Clases de zumba, bachata, estilo femenino, meditación, entrenamientos personalizados y grupales. Urbano infantil de 6 a 12 años. Escuela de baile Kids de 3 a 6 años. Urbano, Health. Ya tiene la salsa como Ruben Blake. Vida, Escuela de Baile. Ortiz de Ocampo 449. Esquina General Paz, Quilmes Este. Consultas 1159-04-8594. Búscanos en las redes como Vida, Escuela de Baile. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. How dare you say that my behavior is unacceptable? So condescending, unnecessarily critical. I have the tendency of getting very physical. So watch your step, cause if I do, you need a miracle. You dream of dying, make me wonder why I'm even here. You know very well I want you gone. Not fit to fucking tread the ground that I am walking on. But when it gets cold outside, I got nobody to love. You'll understand what I mean when I say there's no way we're gonna give up. And like a little girl cries in the face of a monster that lives in her dreams. Is there anyone out there? Cause it's getting harder and harder. To breathe. What you are doing are screwing things up inside my head. You should know better, you never listen to what I said. Putting your pillow and writhing in a naked sweat. Hoping somebody someday will do you like I did. Bien, 21.04. Estamos con Tuti. Tenemos un programa con Tuti. Estaba distraída, perdón. Sí, estaba viendo algunas cositas técnicas para el Instagram. Algunas cositas técnicas que vamos a empezar a transmitir la entrevista de Pichu, el señor Pichu Estraneo. Sí, en vivo por el Instagram del programa Punto de Encuentro Box. Exactamente, Punto de Encuentro Box. 116-400-7047. Y si estás en Estados Unidos, en México, en Turquía, ¿por qué no? Sí. Al más 549-11-470-47. Yo no me acostumbro al más 549. Bueno, pero hay que Como re largo. Hay que acostumbrarse a ver si llega algún mensaje del exterior. Ay, me encantaría. Porque me mandó el mapa recién, están escuchando de todos lados. Pero bueno, manden mensajes. Anímense, como dicen. Anímense. Bueno, señoras y señores, llegó el deporte de la mano del señor Alejandro Saporito. Sí, señor. Ale, buenas noches. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Isera. Buenas noches a toda la audiencia de Punto de Encuentro en FM Box 102.9 y en Radio Show de Colombia y todo el mundo que nos escucha a través de todas las repetidoras. Exactamente. Qué buen alumno que es Ale Saporito. Qué buen alumno, Ale. Y porque Ale sabe que lo están escuchando de otras partes del mundo. ¿Y por qué no? Sí. Capaz que lo llaman Ale y va a ser corresponsal argentino, por ejemplo, en Turquía, Estados Unidos, Canadá, México. ¡Ay, depende. Qué lindo! Sí, sería lindo tener la corresponsalía en cualquier parte del planeta, o por ejemplo en Italia, donde tiene origen mi familia. Bueno, bueno, ¿quién le dice? ¿Quién ¿Parla le dice? ¿Italiano usted? ¿Habla un poquito o no? Más o menos. No estudié todavía del todo el italiano. Mi bisabuelo paterno nacido en Italia, que Dios lo tenga la gloria. Muy bien. Bueno, tiene la, me imagino que debe tener la ciudadanía italiana. Todavía no, lo tengo que tramitar. Sí, tengo pasaporte, pero del Mercosur. No, pero yo le diría que a su madre, que es joven, que haga el trámite ella, después se lo paso a usted, porque yo le voy a comentar. El año pasado, no, el anterior, tuve la oportunidad de ir a trabajar a Venecia, a un club de tenis muy grande, a dar clases de sí. salsa. Y lamentablemente no me contrataron porque no tenía el pasaporte... Ciudadanía. No, sí, claro, la ciudadanía europea. Claro. Así que no pude irme a trabajar afuera. Así que le recomiendo que lo haga, que usted es joven. En algún momento voy a hacer el trámite de... La ciudadanía italiana, porque el origen del apellido está presente. Además, también tengo algo del origen materno, que es el origen paraguayo por parte de mis bisabuelos. Así nomás. Ale, ¿qué nos trajo para hoy? Bueno, es una semana difícil para el fútbol argentino, porque se han multiplicado la cantidad de casos de COVID en la mayoría de los clubes. Los más resonantes fueron el Independiente, donde varios de los integrantes del plantel, incluso el técnico Julio César Falcioni, tienen este virus. Falcioni, hay que recordarle a la audiencia que tiene 65 años, es persona de riesgo y además viene de superar un cáncer. O sea, se ha planteado en algún momento si se iba a suspender o no el campeonato. Finalmente, AFA ha determinado que se volvía a la fase 1 de los protocolos. Es decir, si tal plantel va a la práctica, nada de bañarse en el vestuario, nada de todo eso. O sea, vienen cambiaditos, entrenan, se van cambiaditos a sus casas. Exacto, exactamente. Sí, como en realidad como se hacen en los clubes también, que no te podés bañar, que directamente el que hace natación, va a natación, se seca con el cloro y se va a la casa. Así es. Ahora, yendo a lo futbolístico, para darle un poco de alegría a nuestro público, a toda la audiencia que nos sigue en el mundo, Colón sigue siendo la sensación del campeonato. Igualó 0-0 frente a Argentinos Juniors en un partido que no fue de los brillantes del Sabalero, y ahora tiene un partido duro, un cotejo duro frente a River el domingo por la noche del Monumental. Así que, ¿qué partido es que vamos a vivir entre el equipo de Gallardo y el Sabalero, conducido por Eduardo Domínguez? Volvió a ganar Boca, también el equipo Xeneize, sin jugar de maravillas, 2-1 a Defensa y Justicia. El Halcón de Varela le hizo un gran partido, pero bueno, Boca, como lo vengo diciendo aquí en FM Box, no juega absolutamente nada. Tevez fue el motor del equipo, primero convirtiendo el gol del empate, después asistió Mauro Zárate para el segundo gol Xeneize. Y bueno, ahora tiene un partido duro contra Unión de Santa Fe, así que... Y además, en otro partido destacado de la fecha, que estuvo a nada de no jugarse, que Pampi Estudiantes estuvo ahí de suspenderse, porque hubo 18 casos de COVID en el plantel. Sanguinetti se hizo un lío bárbaro, tuvo que convocar a los pibes de la reserva. Sin embargo, mostró carácter, mostró fuerza en la adversidad, remontó 2-0 en contra Estudiantes, y le empató 2-2, que lo festejaron como si fuera un triunfo. La verdad, lo de Banfield ha sido excepcional desde que asumió Sanguinetti, jugando bien y además mostrando lo que hay que mostrar en los partidos duros. Exactamente. Y ahora está jugando River, que está ganando 2-0. Podemos que River le gana 2-0 a Atlético Tucumán, En el primer tiempo, los dos goles son Federico Giotti. El ganador jugará contra Boca. O sea, si gana River, habrá un superclásico en la Copa Argentina, señor Giannoli. Exactamente, lo estoy esperando con ansias. Y obviamente que River gana hoy y después le gana a Boca. Y será un honor ver un superclásico en el torneo más federal que une al país. Hasta aquí hemos disfrutado los dos del campeonato. Faltaría algún superclásico copero. Exactamente. Ale, ¿algo de tenis? Bueno, resultados de la ATP 250 de Marsella. En el duelo de argentinos ganó Facundo Magnis contra Francisco Cerúndolo 6-3-7-6. El coreano Won venció al dinamarqués Run 6-3-3-6-7-6. Por la ATP 250 de Cagliari, Federico Coria se despidió antes de tiempo. El australiano Millman lo venció 7-6-3-6 y 6-3. Y atención que Roland Garros puede otra vez modificar de fecha por causa de la pandemia. Le recordamos a la audiencia que en Francia hay cuarentena total dispuesto por el gobierno y corre el riesgo de que no se juegue en mayo. Recordemos que Roland Garros en el 2020 se postergó hasta septiembre-octubre a causa de esta maldita pandemia que nos está atravesando. O sea, puede haber cambios de fechas con respecto a este Grand Slam que atrae a todos los fanáticos. Exactamente. Ahí a la frutillita. ¿Cuál es esa frutillita del día de la fecha? Bueno, la frutilla del día de la fecha. Vamos a cumplir con el público colombiano. Exacto. Tenemos los resultados de la Liga Colombiana, así que adaptándonos a la audiencia del país caribeño, aquí los resultados de la fecha 17 del torneo Apertura. Atlético Nacional venció 3-0 a Envigado. Millonarios y el Deportes Tolima igualaron 0-0. La Equidad venció 1-0 al América de Cali. Igualaron 0-0 Boyacá Chicó y el Deportivo Pasto. Junior y el Río Negro Águilas igualaron 0-0. Tabla de posiciones de los principales puestos. Atlético Nacional puntero con 31, Equidad 30, Tolima 29, Junior y el Deportivo Cali 28. Así que para el público colombiano, la Liga Colombiana. Impresionante. La verdad que redondito. Redondito el señor Ale. Como porque siempre habló nacional e internacionalmente. Y obviamente de Colombia, que nos está retransmitiendo para todo el mundo, directa para México, para Canadá, para Estados Unidos. Ale, completísimo como siempre, nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias, señor Giannoli, gracias, señor Agulo, gracias a todos los señores y señoras oyentes que nos siguen a lo largo y a lo ancho del planeta en Punto de Encuentro por FM Box y por todas las repetidoras que nos siguen en este programa. Abrazo, Randele. Saludos para todos. Chau, chau. Bueno, así pasaba el señor Alejandro Saporito con todo el deporte nacional e internacional y con la tabla de posiciones de Colombia y todos los partidos de Colombia. Impecable como siempre. Impecable como siempre. Ale, la verdad es un placer tenerlo en este nuevo proyecto y en este nuevo emprendimiento, sería. No sé. Si usted dice. Sí, yo creo que sí. Bueno. Gran periodista. Bueno, tenemos novedades, muchas novedades del gobierno. Sí. De todo lo que está pasando. No saben qué hacer, no saben cómo testear, no saben cómo vacunar. No se podrá circular de 0 a 6 de la mañana. Sí, no se puede circular de 0 a 6. Los bares y restaurantes deberán cerrar a las 23 horas. Los deportes deberán ser realizados en espacios abiertos y en lugares cerrados solo hasta 10 personas. Los bingos van a estar cerrados, el transporte va a volver a ser para solo los esenciales y las actividades sociales en los domicilios se van a suspender. O sea que, nada, hay que volver a los convivientes y a solo estar con la familia y tratar de evitar las reuniones sociales para bajar esta segunda ola de contagios, que la verdad es alarmante. Hoy hubo arriba de 22.000 casos, así que, bueno, hay que estar atentos y volver a cuidarnos como el año pasado. No con todo, con terror, no con desesperación, sino tomando las medidas que tanto nos están inculcando desde marzo del año pasado, a tomar conciencia. y a donar plasma. Hay muchas personas que necesitan plasma, o sea que los recuperados de COVID-19 que lo hayan tenido antes de diciembre del 2020 pueden donar plasma y tienen anticuerpos. Hay mucha gente que lo necesita, así que también nos llaman que somos un pueblo solidario. Los argentinos somos solidarios, así que solidaricémonos en esta pandemia, ¿no? En lo que es la salud, que es lo más importante. Exactamente. Bueno, con respecto, bueno, están hablando de lo que dijiste, las reuniones, pero acá sí. Me acaba de llegar información de... Ah, porque usted tiene información de primera línea. De primera línea, recién me acaba de llegar al celular. No vamos a dar la fuente. Qué miedo. Están diciendo que el lunes sí. Cierran las escuelas. No, ¿en serio? Exactamente. Pero es una persona que tiene acceso a eso. Es una persona internacional que tiene la llave, está diciendo Google. Ah, es una persona que tiene la llave. Me acaba de llegar el mensaje, así que bueno, veremos. Está diciendo que es de una agencia oficial mundial que acaba de mandar un comunicado. Así que, bueno, veremos qué pasa. Bueno, veremos qué pasa. Sí, hasta ahora lo que supuestamente se iba a priorizar tanto en Capital Federal como en Gran Buenos Aires era la educación presencial por todos estos líos que se armaron y la necesidad de los niños en la escuela. Pero bueno, hay que priorizar siempre la salud. Recordemos que los docentes han educado todo el 2020 vía Zoom, vía Facebook, han utilizado sus propios materiales para seguir dando clases, sus propios recursos. He visto maestras de jardín haciendo videos, cantando. He visto profesores de educación física también marchando como soldadito para mandar videos a sus alumnos. No es que los chicos no hacen nada, pero bueno, hay que ver cómo viene. Así que veremos si... Y después lo sabremos. Veremos si a esta persona le hago el monumento que tanto quiere en el obelisco. Ah, quiero un monumento, pero ¿qué se piensa que es usted? No, porque esta persona me tiró el dato hace fácil 25 días. Ah, me parece que ya sé quién es. Me dijo, se cierra todo, se cierran las clases, nos encierran adentro. Sí, dijo, para principios de abril, dijo. Exactamente. Y así fue. Así que vamos a ver el lunes. ¿Tiene contactos o es brujito? Una de dos, sé. Es una persona muy, muy estudiosa. Muy estudiosa. Es más, si el lunes pasa lo que pasa, el miércoles lo llamo por teléfono y que lo diga. Bueno, dígale que me pase lo que sale en el Kini o en Lotería Nacional. Me pase los números. Ya le vamos a decir. Bueno, con respecto a la ficción, se empezó a grabar en Marginal 4. Sí. Ya el señor Jorge Lorenzo estuvo grabando en la calle, series en la calle, y lo que viene para las 5, no voy a decir nada. Sí, yo vi también imágenes de Diosito, Exacto. Nico Furtado, vi imágenes de, ¿quién más? De Romano, Minujín también grabando. Conocemos a dos actores más que van a participar de la serie, el señor Daniel De Vita y el actor, no me acuerdo el nombre, sé que el apellido es Quiroga, si no me equivoco, que es parte de los alumnos del señor Daniel De Vita, del taller de actuación, de las clases de actuación que da, que también estuvo participando de las grabaciones del Marginal. Así que se viene con todo. Se viene con todo. También hay un revuelo en el tema de los actores. El Puma Goiti pidió que los teatros sigan abiertos. Sí. Lo único que es en el lugar donde menos te vas a contagiar por todos los cuidados que hay, por todos los protocolos. Es lo que hablábamos hoy, ¿no? La verdad que hay más protocolos en los teatros, en los cines, en los restaurantes. El tema es afuera, no es adentro del teatro. Tanto no en los bares, me parece. No sé, porque no salgo. Tanto no sé si en los bares, en las mesas están todos juntos sin barbijo. Pero lo que es, vas a un restaurante, vas a comer algo y están los protocolos como corresponde. Sí, con respecto al teatro que fuimos a ver, la obra que fuimos a ver, no sé si la mencionamos antes, es la obra de teatro Toc Toc. Exacto. Sí, con Miguel Ángel Rodríguez, Ernesto Claudio, con Patricia Echegoyen, Malena Figón, Natacha Córdoba y Diego Freijedo. Sí. Queremos agradecerle al prensa de la obra, el señor Raúl Casalotti, que fue la persona que nos invitó para ver la obra y poder difundirla, y es espectacular, así que la súper recomendamos. Gran obra, la verdad que no me esperaba el final. Y no me lo esperaba. No, yo me confundí un poco con los personajes, porque el que vio la película Tok Tok sabe más o menos de qué se trata y cómo es el desenlace. Lo que no sabemos ahí es quién es quién en la obra de teatro. Claro. Ahí estuvimos haciendo apuestas a ver quién era el Doc. Lo bueno de esta obra es que tiene ese toque Argento. Exacto. Aparte de la mano de Miguel Ángel Rodríguez, que es como el más Argento de la obra, y es que es el que le da este toque argentino con todos nuestras costumbres y demás. Yo quiero destacar la actuación del señor Ernesto Claudio, que para mí se come la obra. Gran actor. Muy. Es espectacular lo que hace en el escenario. Es espectacular. Obviamente que es parte de la casa. Sí. Después felicitar también a Malena Figó. A Malena Figó también. Que también yo no la conocía y la verdad es que hace un excelente papel. Diego Fregedo también. Bueno, Patricia Echegoyen es una actriz. Espectacular. Así que bueno, agradecerle al señor Raúl Casalotti por la invitación. Y bueno, estamos disponibles para... Siempre. Así que vamos a estar ahí. Una persona va a ser papá nuevamente. Ay, no me asustes. Una persona muy conocida del ambiente, gran conductor de radio. Ah, ya sé. Estuvo muchos años en una radio. Ahora se cambió. No, no es rubio. ¿Cómo que no es rubio? No. Es canoso. La moda de ser canoso. Ah, bueno, pero es rubio. Sí, ojos celestes. Gran conductor. Hace un programa en Telefe. Es hijo de un sexólogo. Exactamente. El señor Andy Kuznetsov nuevamente va a ser papá, tras lo que le costó la primera. Nuevamente, bueno, se ve que le gustó. Y el primero es el que cuesta. Después viste que vienen solitos los demás. Hay peleas. Y ¿dónde hay peleas? Parece que hay peleas de hace muchos años. ¿En dónde? El señor Julio Iglesias. ¡Ay, Julio! ¿Saben con quién se pelea? ¿Con quién? Con el señor Puma Rodríguez. ¿Con el Puma? ¿Por qué? Sí, eso hay... Hay pica ahí de... Eran como, no sé, como decir ahora... bueno, ahora no, hace unos años, Cristian Castro con Luis Miguel. Que para mí no hay punto de comparación, pero bueno. Había una pica ahí. Supuestamente Cristian salió con una novia de Luismi, pero era por amor, no era por cómo cantaban. Exacto. No me miren raro, en serio. Me miran como diciendo, está diciendo cualquier cosa, de verdad. Lo dijo Cristian Castro. ¿Qué tiene Cristian Castro tatuado atrás? Ay, qué espanto. Supuestamente es una banda de rock, pero tiene forma de otra cosa. Tiene forma de algo masculino. Sí. Tiene forma de algo masculino. Sí, dejémoslo ahí mejor. Sí, bueno, dejémoslo ahí. Bueno, tanda musical, el regreso lo tenemos al señor Pichu Estraneo. Best friend told me what you do last night. Left me sleeping. bien, seguimos acá en Punto de Encuentro, 21:26. Ya se nos fue, se nos está yendo el programa volando. La verdad que tenemos un programa cargadísimo. Pero bueno, ahora querés escuchar algo, pero recontra interesante. Dale. Pero que te vas a reír mucho. Sí. Bueno, escuchá lo que viene. Dale. Quédate ahí, porque las mejores entrevistas las vivís con el profe Mariano Giannoli. Bueno, muy bien, ya lo tenemos en vivo y en directo en Punto de Encuentro. Es un placer presentarlo. Es uruguayo. Sí. Es comediante. Esa voz la conozco. Tiene un montón de tatuajes. Un montón de tatuajes. Es actor, es humorista. ¿Te tiro un dato? Sí, a ver. Peluquero. Tomá. Peluquero. No, ¿en serio? Siempre está de buen humor. Siempre está de buen humor. Es un gran imitador. Sí. No es solamente esa persona que vivimos muchos años en el show de Veo Match. No, y aparte, lo que te sorprende cuando canta, yo no lo puedo creer, amo canta, como canta, ¿eh? Pero aparte es un don que tiene porque nació para esto. Yo creo que nació, así que le vamos a dar un fuerte aplauso al señor Pichu Estraneo. ¡Hola! ¿Cómo andan, amigos? ¡Bienvenido! Buenas noches para todos. Pichu, querido, ¿cómo estás? ¡Bien! ¡Pichu! Cuarentena para todos. Este es terrible, Pichu, es terrible. ¿Qué hacemos, Pichu, bueno, ahora? Y la verdad, hay que vivir la vida a full ahora, disfrutar sí. cada momento a full, con todo. No nos queda otra. No nos queda otra, exactamente. No. Pichu, bueno, estuve... Pero siempre sí. siempre sí. ser optimista. Sí, exactamente. No digo positivo porque te mandan al hospital. Claro. Sí. No, pero hay que ayornarse hasta con eso ahora. Sí, tenés sí, que tener cual. Un cuidado, Pichu. Hay que decir, soy negativo. Estoy hisopada. Sí, claro. Sí, soy negativo. Exactamente. Pichu, me llama la atención que sos una persona extremadamente divertida, así desde que tenés uso de razón. Sí, de chico siempre me gustó joder, ser el payasito de la familia, de mis amigos, de mis compañeros. Pero ya se trae eso, ¿viste? Por eso elegí laburar haciendo humor, ¿viste? Porque yo siempre tuve lindo humor. A ver, sentido el humor y también sí. tuve lindo carácter. A eso me refiero. Claro. Siempre me levantaba de buena onda. Y hay muchos le molesta a veces. Porque si este hijo de puta siempre anda jodiendo y la mañana es complicada. Siempre andan con la cara de hongo, ¿viste? Y vos decís, bueno, qué sé, lo qué culpa tengo yo. ¿Viste? Yo siempre ando jodiendo, te mando un chito, te mando un grito, la cosa. Y despertate, yo qué sé, titán. Y yo ya de pendejo, ¿viste? Ponele, yo estaba en la secundaria, sí. y la secundaria también ya gritaba, ¿viste? Los profesores entraban, yo decía, grande, doctor, vamos, titán. Me decía, bueno, traneo, bueno, ¿viste? Y mis compañeros se morían. Y aparte ahora, de grande, me dice, vos, hijo de puta, dice, pensá que la gente se piensa que vos estás actuando y vos sos así. Eso es lo más lindo, Pichu, de vos, porque en realidad hay muchos humoristas, no vamos a dar nombres, pero que son una cosa en el escenario y cuando los vas a conocer o qué sé yo, vas con toda la onda esperándote con el humorista y te querés matar porque nada sí. que ver. Sí, a ver, pará, yo voy a quebrar una lanza por muchos de mi generación, que te digo que la gran mayoría tiene muy buen carácter y te digo que muchos son muy, muy, muy jodones. No así, por lo que tengo entendido y porque vi alguna cosa, quizás más la otra generación, más atrás, ¿no? Claro. Es más serio, más, ¿viste? Onda, bueno, yo hago la payasada en el escenario y después no me jodas, yo soy así, ¿viste? Bueno, cada uno, ¿no? Eran tiempos. Claro. Pero nosotros no, ¿viste? Nos criamos bien de joda. Bueno, y ni hablar, mis compañeros sin codificar. Claro. Son todos unos locos de la guerra, viste, que ya se veía, vos lo veías, por eso sí. traspasó, creo que sí. se codificó, traspasó la pantalla, porque la gente veía que estábamos rompiendo las pelotas todo el día, entonces dijeron, estos son así. Qué tristeza cuando terminó ese programa, creo que ni me hablé. Los domingos eran sin codificar, por lo menos en mi casa era, en todas. Quizás no nos sentábamos a verlo, pero siempre lo teníamos ahí de fondo y capaz que de repente tiraban algo y te empezabas a matar de risa. Vos sabés que nosotros nos hemos divertido muchísimo, hasta hemos... ganado un montón de Martín Fierro que nunca en la vida nos imaginamos, sí. Hasta Tato, ¿viste? Sí. Pero a eso voy. ¿Por qué te nombro eso? Porque el mejor premio es ese que te decían la gente. Uy, estamos en casa, no sabés cómo nos divierte, claro. Estamos felices. Y mismo ahora, peor todavía, porque no está el aire del programa. Y siguen mirando los videos, sí. Y la gente te dice, me salvaste la pandemia, gracias. Yo digo, bueno, me alegro. Le digo, yo no pero... quiero mandar al frente a nadie, pero acá tengo una persona que sí. Es fan de los concursos de canto de Sin Codificar. Sí, mal. Ah, sí, genial. Mal, con Pachu, aparte que ustedes dos hacen una dupla impresionante, sí. Lo que a mí se me caen las lágrimas, aparte lo que vos le gritás a Pachu. Eso era la parodia, sí, sí, Miguel Granado también le gritaba. Sí, eso era la parodia del programa de Marley, ¿te acordás? Elegidos. Claro. Y nosotros, no me acuerdo cómo se llamaba el nuestro, pero bueno, está ahí, lo mandamos a Pachu, que sabemos que canta menos que una garza húngara, ¿viste? Sí, sí, sí. y bueno, y nos moríamos de risa, ¿viste? En un momento ya Pachu dice, está, basta, boludo. Claro, pero le dije, cualquier cosa le gritábamos. Y sí. Esa era la joda, ¿viste? La gente creo que se moría de risa con eso, lloraba. Aparte, ¿viste que ya...? La gente se divierte con verlo a Pachu tentado, ¿viste? Sí. Es divino. Aparte Pachu lo que tiene, que me imagino que es como la cabeza de todas las maldades que hacen. Sí, olvidate, es un niño, es un hombre niño. Sí, sí, sí, salió... Y bueno, y parte de las maldades, bueno, yo soy uno de los que las hace, porque bueno, él me manda y a veces en las que puedo hago. Y sí, si no, siempre me manda así, che, decirle a Gustavo, pero decirle vos, le digo yo. ¿Viste? Como en los viajes, íbamos a los viajes y decía, che, dale vos, decile que pare un poco, quiero comer un pancho. Decile vos, digo, de puta, tenés 55 años, digo yo. Es un niño, ¿viste? Te manda a decir cosas, pero es un amigo, es como un hermano ya, tantas cosas juntos. Sí, sí, tal cual. Aparte hay una anécdota muy linda que es en Los Ángeles, que arrancó desde el avión cuando estabas con Pacho a las 4 de la mañana y se tiraban los almohadones. No. Pachu no tiene paz, ¿viste? Entonces, 4:30 de la mañana, 5, empezaba, ¿viste? Está todo la gente durmiendo y la gente mayor también, olvídate, peor, todavía está en su sexto sueño. Y viene Pachu y dice, escuchame, tengo dos almohadones, vamos a empezar con guerra de almohadones, vas a ver cómo se despiertan. Y tiene una puntería. Dice, mirá que aquel viejo, mirá, ¡pum! Le pegó. Y el viejo, imagina, hacía... Se despertaba, ¿viste? ¿Pasó? ¿Qué pasó? Decía, yo llorábamos. Y el hijo de puta se hace el dormido, se tira así. Estábamos muertos de risa. Y después también, a veces a las 5 de la mañana, yo empiezo a hacer la cabra, ¿viste? Sí. Imagínate, ¿viste? Entonces están todos durmiendo, imagínate todos durmiendo ahí, y yo hago... En el avión... No, sabés las cosas, que los quilombos que hicimos. Y ese tipo que estaba en la pileta. Claro. Que lo volvieron loco. Lo volvimos loco 10 minutos. No. Estaba solo. Vos imagínate, estaba en el paraíso, en un hotel en Los Ángeles. El tipo lleno de palmera, una pileta de la puta madre. El tipo leyendo el diario dijo, estoy en el paraíso. Y un hijo de puta que como nosotros... Le abrió la ventana y al rato decía, buscando a la oveja, ¿no? Pero 10 minutos. Tipo, llegó un momento, cerró el diario y dijo, me voy a la mierda, podrido. Claro, me imagino ese loco. Qué personaje, sí, sí. ¿No? La verdad que son... Bueno, ojalá que en algún momento se pueda dar y que vuelvan a la tele todos. Ojalá, si Dios quiere, hay que esperar. Sí, hay que esperar. Pichu, vos arrancaste en Canal 4, haciendo un programa infantil en el año 97. Claro, oficialmente sí, en televisión es mi primer laburo, digamos, donde me contratan, sí, y 94. No, 94. Es un programa infantil que ya venía naciendo y que, bueno, los conductores no estuvieron más y, bueno, empezaron a renovar y se llamaba Jugo de Colores. Y ahí con Ana Laura, que es mi compañera de toda la vida, yo sí. Hasta ahora la veo, ella sigue... siendo conductora de Canal 4 en un programa ya, y bueno, empezamos a hacer, presentando dibujitos, haciendo personajes, canciones, personajes. La verdad que divino, muy lindo, es hermoso laburar para los chicos, sí. Porque soy verdadero público, ¿viste? Si les gusta, se lo hacen notar, y si no le gusta, sí, de chavo, no, sí, vemos, yo soy maestra jardinera y te puedo asegurar, si algo no les gusta, te lo dicen, sí, en la cara. Sí. Lo más sincero, es el público más sincero que hay, sí, olvídate. ¿Y no te gustaría volver a hacer algo infantil? ¿Sabes lo que pasa? Que yo pienso que ahora es difícil porque los pibes están muy cibernéticos. Y sí, si vas de vuelta con... Bertolito, el gallito, te dice, ah, boludo, ¿qué me dices? Este pelotudo. No, pero yo te reveo porque, sin ir más lejos, o sea, sin codificar, la de chicos que lo seguían. Sí, sí, sí. Era impresionante. Claro. Con los gorritos. Quizás tiempo, adaptarlo un poquito y ir por ese lado. Vos sabés que en un tiempo casi tuvimos a punto de hacer una obra infantil sobre los rebos. Y yo hace mucho tiempo también tenía idea, pero después viste que empezás a laburar otras cosas y no hay tiempos. Sí. Hacer como ponerle el show de Agapito. La verdad, yo hacía, sí, Agapito. Sí, tal cual. Y bueno, Agapito también era un personaje que la gente le gustó mucho, que lo quiere mucho. Y es muy infantil, entonces tenía ganas de hacer algo. Pero bueno, siempre está como rondando ahí. Vamos a ver. Vamos, te vamos a llevar a todos los nenes. Día, ¿Viste que esto, esta vida te sorprende, de sí, otro? Entonces, ¿quién te dice que algún día viene alguno con un proyecto y anda bien? Sí, sí, tal cual, tal cual. Pichu, vos entrás a Videomatch en el año 98, sí, y le haces una cámara a Marcelo. Sí, sí, sí. Eso fue lo primero que yo hice. Claro. ¿Cómo es el hacer esa cámara? Tenía un cagazo terrible. Claro. ¿Para qué vamos a mentir? Sí, sí, sí, me imagino. No, aparte un frío, vos imagínate, la hice en Esquel, 5 grados bajo cero. Un cagazo que no podía más. Y pero bueno, había que apichugar, había que meter, perdón lo que voy a decir también, pero maté huevo porque sí, me jugaba un poco el puesto también. Claro. Porque a él le gustaba, decía, bueno, está, viene el pibe, ¿viste? Y está, gracias a Dios, salió bárbaro, salió linda. Midió bien, viste que todo también es importante a veces el número, lamentablemente, en la tele, porque es así. Sí, sí, y bueno, le gusté a Marcelo, le gustó lo que hice y ahí quedé. Pichu, seguí haciendo cámaras, cubo oculta. Claro, y qué cámaras, y lo que nos hemos reído. Sí, de todo un poco hicimos. Yo te quiero preguntar por ¿cuál es tu asignatura pendiente? ¿Hay algo que no hayas hecho que te gustaría hacer? Vos sabés que tenía algo pendiente, pero lo hice ahora este diciembre, que era como una comedia musical. Sí. E hicimos una mágica Navidad que me llamó Flavio, gracias a Dios, y creo que si Dios quiere la vamos a repetir este año. Sí. Ir a hacer una comedia musical y gracias a Dios la hice. Bien. Salió divino, divino, hermoso, terrible espectáculo. Yo hacía Papá Noel. Sí. Y después, bueno, no sé, sí, que pudimos ver algo en la tele. Hicieron sí, estuvimos ahí en el cantando. Ahí está. Sí, sí, pendiente. Siempre digo que me queda hacer una película con mis amigos, una película cómica, ¿no? A lo Emilio Dizzi. Con los amigos sin codificar, claro, pero con, no sé, con otra temática. Sí. No sé, hay que buscarle la temática y sí, hacer un sin codificar en el cine. Claro. Eso me queda pendiente, que me parece que sería bárbaro. Bueno, ya lo vamos a gestionar. Ah, bueno. Sí, dale, lo vamos a gestionar. Pichu, quiero saber la cara de Mercedes cuando abrís la ventana de tu casa y empezás a gritar. Ya, Mercedes está curada de espada. Claro. Ay, pobre Mercedes. Peor es el hijo nuestro que recuerdo y abre la ventana y empieza, bostero, no sé cuánto, y gallina, no, y digo, pará un poco, Luca, pará. El recuerdo, no sabés, enfermo de San Lorenzo. Sí, aparte juega en San Lorenzo. Juega en la cuarta de futsal, sí. Claro. Pero sí, a veces gritamos joda, viste, en el balcón. Claro. La otra vez también estábamos grabando una cosa para ESPN, sí, y los vecinos me respondían, porque yo hacía la de Freddy de Mercury, ¿viste? Decían, y los vecinos me decían, y me respondían, ¿viste? No. ¿Y la de Milhouse no la hiciste, de los Simpson? ¿Cuál? La de Milhouse, que grita Milhouse. Y dice, ¡Milhouse! Sí. Y te contesta el vecino. Milhouse. Acá no, la... Dice. Esa la tenés que hacer, esa es típica. Sí, acá la productora, Natalia Mellino, sí, nuestra productora. Bien, fenómeno. Sí. Nos dice, nos ¿tiene está... familia de Kraft? Sí, no sabés lo que trabaja para este programa, la verdad, que nosotros estamos re agradecidos. Sí. Acá dice, decile a Pichu que le regale un Irma para mi tía. Toma. Dale, olvídate, sí, ese es un loguito de guerra que más me piden, junto a Híbrido. Sí. Siempre está el Irma. Y vos sabés que yo, acá en el barrio... Había una película, una peluquería que se llamaba Irma. Ay, no. Y a veces pasaba yo, ¿viste? Y miraba, pero cuando no me miraba, veía que no me miraba, yo le mandaba, ¿viste? Pasaba por la puerta y le decía, Irma. Y miraban para afuera, ¿viste? Y nunca me veía, yo seguía de largo. Te van a pedir que les hagas el spot publicitario para la peluquería. Y mira, como es la pandemia, hay que agarrar cualquier cosa. Vas a terminar trabajando ahí de porque estaba diciendo acá Mariano que sí, sos peluquero. Sí, yo me recibí de peluquero, sí. Yo no puedo creer. Y te cortás a vos mismo, mi vieja es peluquera y se corta ella misma. Cuatro años laburó de peluquera. Ah, un montón. 4 años en Uruguay, sí, sí. Sí, sí. Me he cortado muchas veces, pero ya te cansa, ¿viste? Claro, sí, tenés yo. Que a doble espejo, eso es. Sí. La verdad que es muy difícil. Bueno, yo a mi vieja le termino de atrás, viste que el de atrás nunca. No, y yo le cortaba a mucha gente, olvídate, mismo ahora, hasta hace poco también he hecho cortes, más de la pandemia, viste que a veces no se podían movilizar y algún vecino, y eso le dimos ahí, le metimos hacha. Bueno, Pichu, nosotros queremos recordarle a la gente que vas a estar en Wilde, en Sadar, sí, sí. Con Pachu. El viernes, sí. El vamos viernes. A estar ahí. Esperemos, ¿no? Que Dios quiera. No sabemos con esto, ¿viste? Pienso que quizás sí. Justo estábamos no hablando han dicho de nada eso. Todavía. No me han dicho nada. Por ahora pero sí. Sería hermoso que se haga porque está bárbaro, ¿viste? Es una obra de humor donde realmente te vas a divertir, a pasarla bien. La hemos hecho en la Paseo de la Plaza. La gente se recontra divirtió y acompañó también porque la verdad. La última estaba llena con el aforo, ¿no? Pero estaba llena. Sí. Así que y la gente lo agradece por lo que vi o vislumbré ahí, la gente se reía mucho porque también necesita reírse, sí, y despejarse. Es así. Pichu, si te parece y tenés ganas, obviamente vamos a cubrir y vamos a ver la obra el viernes. Dale, bárbaro. Chico, nosotros los esperamos. Estamos acá cerquita. Estamos en Quilmes, tenemos buenísimo. A Wilde a dos pasos. Aparte nos escucha Wilde, todo lo que es Don Bosco, Quilmes. Así que nos está escuchando qué mucha lindo, gente. Qué lindo, sí. He ido muchas veces para esos lados. Tengo gente amiga, ¿no? Olvídate. Sería lindo que se haga primero y después que vaya. Como bueno, no. Yo el viernes al mediodía te escribo. Después, dígame, somos los de la radio, ¿te acordás? Sí, sí, sí, sí. Por ahora el presidente de obras de teatro, de espectáculos, no dijo nada. Yo estaba re atenta. Sí, sí, hay algo sabemos porque me llegó hoy un WhatsApp. Nosotros estamos armando otra obra que sí. Con Nazareno y con Pachu. Sí. Pero, sala de espera, sí, ¿no? Sala de espera se llama, sí, claro. Justamente porque, viste que ahora está de moda, sala de espera, todo el mundo está esperando del hisopado o si no de la vacuna, sí. Está muy de moda la sala de espera y ahí se suscitan un montón de personajes, como esperando, ponele, aparece Jürgen, aparece Charlie García, aparece... ¡Ah! Oh, fíjate, estar esperando que te aparezcan esos personajes, un placer. ¡Ah! Aparece Charlie, viste, de repente. Claro, aparte sos fanático de Queen. Posta. Sí, re fanático. Sí, sí, mal. Sí, sí, sabía. Sí, sí, la verdad que tuve la suerte ahora el 2015, que cuando la última vez que vino, fuimos con mi hija a verlo y la verdad que fue la gloria, no podía creer. Claro. Ver a Queen, viste, en vivo, fue inolvidable, la verdad que un gustito más que me di en la vida. Qué bueno. Pichu, te queremos agradecer por el tiempo. Por favor, a ustedes. No, gracias por estar ahí. Y bueno, estamos hablando, si se llega a dar, vamos a estar ahí cubriendo. Dale, ojalá, para que sí. Te queremos conocer personalmente, Pichu. Y te queremos que charlamos un ratito antes de la función. Cómo no, sí, sí, dale, sí, me avisan. Dígame que son los de la radio y olvídate que... Exactamente. Que Fernando, que es el productor, cualquier cosa, hablan con él y Con gusto. Dale. Gracias. Te mandamos un abrazo grande. También a la Mellino, que no la conozco. Le mandamos. Vamos todos. Vamos todos. Dale, abrazo enorme para todos. Abrazo, Pichu. Chau, chau. Gracias. Señoras y señores, pasó por Punto de Encuentro el señor Pichu Estraneo. Dale. She was a fast machine, she cut the motor clean. She was the best damn woman that I ever seen. She had a sightless eyes, telling me no lies, knocking me out with those American thighs, taking more than a share, had me fighting for air. She told me to come, but I was already there. Cause the world starts shaking, the earth was quaking, my mind was aching, and we were banking with you. Shook me all night long. Yeah, you shook me all night long. Popping double time on the seduction. Es tu punto de encuentro. Estás en Vox 102.9. Y nosotros también. Muy bien, 49 minutos de las 9 de la noche. Gran entrevista con el señor. Sí, beso a Diana Obadía, que está con COVID en su casa, sí, resguardada, aislada, y que no la está pasando muy bien. Un beso enorme para ella, que se conectó al vivo. A Vanessa Laurenzuk, Nati Mellino, ¿quién más estuvo conectado? Marcelita, bueno, un montón de gente estuvo ahí en el vivo mandando mensajes. Mi hermano Nicolás, que fue el que mandó el picho, también un beso para ellos. Gran persona, Pichu, la verdad que muy querible en el ambiente. Ya sabíamos que es buena onda, pero bueno, lo corroboramos. Sí, y siempre, acá hay que corroborar todo. Acá tenemos que corroborar todo. Todos tienen que pasar por punto de punto. Mamá, bueno, mándame. Guarda. Me voy a destrabar, sí, y vengo. Punto de encuentro. Ahí está. Tu lugar en el mundo. Ah, es nuevo el spot ese, no lo conocía. Charlie. favor. Charlie, no lo llames a Charlie. Charlie te arranca la cabeza. Es un grande, Charlie. Bueno, y pero ¿qué separadores que tenemos? Ese es V-Power. ¿Qué separadores que tenemos? Obviamente. La Así que bueno, gracias a todos ellos que estuvieron ahí conectados. Igual la nota la subimos después al Instagram del programa y al YouTube de Mariano Giannoli. Mariano Giannoli, ok. Exactamente, cada poquito van subiendo los suscriptores, la verdad que sí. Muy contento. Y también con toda la gente que pasó por ahí. Con toda la gente que tenemos. Y en un ratito nada más lo vamos a tener a él. ¿A quién? ¿Sabe a quién? ¿A quién? ¿Me va a contar ahora o me cuenta dentro de un rato? No, dentro de un ratito. Bueno. Para que la gente se vaya conectando, el señor Mariano Argento, para que se pongan en... Si lo googlean, obviamente va a salir, van a decir, ah, Mariano. Mariano trabajó en El secreto de sus ojos. Sí. El robo del siglo. Sí. El marginal. Sí, sí, sí. Farsantes. La verdad que... Tremendo. Impecable, la nota que vamos a tener en un ratito nada más. ¿Quiere que le cuente alguna obra de teatro? ¿Quiere que le cuente algo? Sí, por favor. Bueno, como siempre, nuestro amigo Daniel De Vita nos pasa data de sus clases de teatro. Sí. Y mañana, jueves 8 de abril, sí, él, dirigiendo a sus alumnos, van a presentar la muestra actoral Teatro Efímero, que va a ser a La Gorra, en el Teatro Gargantúa, que es en Jorge Newbery 3563. Es un espectáculo a la Gorra para cualquier persona que quiera ir a verlos. Es como el cierre, ¿sí?, de sus alumnos, que, digamos la verdad, hay muchos de esos alumnos que están trabajando en la tele, en distintas obras de teatro. O sea, son grandes actores. Así que todos los que quieran ir a verlo, es un espectáculo a La Gorra, muestra actoral, teatro efímero, con la dirección del señor Daniel De Vita, mañana jueves 8 de abril a las 20 horas. Exactamente, aparte estuvimos ahí en Jorge Newbery, a pasitos de Belgrano. A pasitos de ahí, la estación. Gran teatro, arriba aparte es en un primer piso. Sí. La verdad que muy lindo lugar, muy bien cuidado. Y obviamente que las clases que da Daniel son... excepcionales. Son muy particulares porque te hace subir al escenario y actuar. Son todas técnicas de improvisación. Técnicas de improvisación más, obviamente, las técnicas vocales. Sí. Para antes de salir a hablar, porque hablan bajito, hablan fuerte, gritan. La verdad que es muy recomendable la escuela del señor Daniel De Vita. Muy bien, le recomiendo otra masterclass. Dale. El señor Maxi Guione... Maxi Guione, exactamente. Usted lo entrevistó, sí, Maxi Guione. Está dando va a dar una masterclass de técnicas teatrales el 17 de abril de 18 a 20 horas por Zoom. Y se pueden inscribir por mensaje privado al Instagram de Teatro Musical Studio, todo junto. Es una masterclass que dura... 3 horas y está $2,000. Así que Maxi Guione, si te interesan las clases de técnica teatral, es una buena recomendación seguir a este señor actor que tantas satisfacciones nos ha dado. Un montón, la verdad que muchísimas, muchísimas, y hizo muchísimas cosas desde Rebelde Way hasta la serie de Maradona. Un montón de cosas hizo el señor Maxi Guione. Sí, sí, sí. ¿Algo más? No, nada más por el momento. Tenemos información de último momento. Otra vez le siguen llegando mensajes Llegando mensajes. Qué peligro ese teléfono. Está como Luis Ventura. Está como Luis Ventura. Pero bueno, antes vamos a agradecer, obviamente, a nuestros no auspiciantes. Pero sí a la gente que nos está retransmitiendo en vivo, Radio Show de Colombia, que nos escuchan desde México, Canadá, Estados Unidos, Turquía, es Radio Show esenvivo.com. Así que un saludo grande al señor Gustavo Lepera. Gustavo Lepera. Ahora ya en minutos nada más arranca, nos saca del aire nosotros y arranca su programa radial. ¿A qué hora tiene él su programa? Ahora a las 22 horas. Ah, que serían las 20 horas de Colombia.

Estuvo en El Marginal. Ah, yo soy fan del Marginal. El Marginal, esos comienzos, sí. Como esa cosa de, sí, de que la, le agarran a la hija. Sí. ¿No? Terrible. Ah, sí, es del papá de Maite Lanata. Exactamente. Estuvo en Farsantes. Sí. Farsante, que me parece, la vi, se comió toda la serie. Raro soy eso. No, bueno, el personaje, la verdad. Gran actor. Gran actor. Tiene su escuela de teatro. Sí, eso estuve viendo en sus redes. Es actor, es director. Sí. Aparte, es coach de actores. Tiene una cara tremenda, unos cuando ojos. Cuando se caracteriza, es impresionante. No. Es impresionante. Así que, bienvenido a Punto de Encuentro. Le damos un fuerte aplauso al señor Mariano Argento. Bienvenido. Mariano, querido. Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Me impresionó eso de tiene una cara... Sí. ¿Vos decís que no? No sé, qué sé yo. Sí. ¿Cara de qué? No sé, a ver, hay personas que tienen rasgos y que son llamativas. Hay otras personas que como son como más normales, pero vos tenés una cara que llama muchísimo la atención y esos ojos claros y tenés una mirada. Yo le decía a Mariano, parece un tipo como súper serio, como bueno, por algo los personajes que tuviste, ¿no? Siempre fueron muy fuertes. Sí, yo creo que en realidad lo que te estás refiriendo, a ver, creería que sí, tiene que ver con la expresión. Ahí va, viste cómo me interpretó, ¿no? Impresionante, lo pusiste entonces, a prueba. ¿Qué pasa? Uno a veces, viste, pone una determinada mirada para mirar a una mujer, sí, claro, para cautivarla o para halagarla, y por ahí pone una mirada determinada para ser un perverso, o para ser un malvado, o para ser alguien que tiene ira, tiene odio. Entonces, me parece que a veces cuando la gente habla de la cara o habla de los ojos, en realidad la mirada. Sonrisa, sí, influye muchísimo, ¿viste?, en el rostro de uno. Sí, tal cual. Mariano, vos arrancás en el año 95 en Televisión, sí, CTV, en Poliladron. Así es, ese fue mi primer bolo en televisión. Sí. Casualmente y en forma increíble, también fue el primer bolo que hizo mi hijo en televisión, en Polka también. Los dos por primera vez laburamos en televisión, de la mano de Polka. Sí. Me acuerdo que me llamó Ulises Barrera y me dijo, vas a estar en el programa más visto de la historia de la Argentina. Sí. Le dije, no, eso es mentira. Eso, yo me acuerdo de la novela de Arnaldo Andrés, que era la más vista, sí, por lejos, la de Osvaldo Laport. Sí. Y me dijo, no, en serio, tenemos mucho rating. Y bueno, literalmente hice un bolo ahí en Poliladron y al día siguiente me reconocía la gente por la calle. Claro. Y fue muy lindo. No, Poliladron fue un boom. Sí. Yo era chica, me acuerdo que fue un boom espectacular. Sí. Esa. Sí. ¿Cómo es Mariano Argento? Vamos a ir por distintos lados, Mariano. Interpretanos. ¿Cómo es Mariano Argento como docente? Bueno, yo eso habría que por ahí preguntárselo a mis alumnos, pero yo creo, con humildad lo digo, que hay pocos docentes que le pongan la cantidad de herramientas que yo le pongo, le meto, le doy a mis alumnos para salir adelante. Mirá, yo cuando era chico, que en realidad no era tan chico porque empecé a estudiar de grande actuación. Sí. Los docentes te tenían por ahí un año sintiendo la tacita de café caliente y el frío que se sentía en el afuera. Delía nos dijo lo mismo. Claro, entonces, viste, yo por ahí necesitaba 6 años para formarme como actor. Claro. Hoy el mundo globalizado hace que al apretar un botón a vos te estén viendo en Canadá o en Australia. Sí. Vos subís una imagen tuya con un texto subtitulado en algún idioma y te están viendo en cualquier parte, sí, del planeta. Ergo, yo le tengo que dar todos los instrumentos y las herramientas a un alumno para que salga al ruedo lo antes posible y de la mejor manera. Hay una frase muy recurrente que vi en tu Instagram y que, por lo que estuve mirando, repiten tus alumnos también, que es, sí, entran alumnos, salen actores. Sí, sí. En realidad, vos sabés que yo tenía otra frase que pensé que me ibas a decir esa. Que ¿sí? Dice, a ver. Hay una frase que dice, uno no elige las cartas, juega con las que le toca. Ah, muy bueno. Te digo que me voy a empezar a anotar todo, ¿eh? Muy bueno. Bueno, pero es real que entran alumnos y salen actores en la medida en el aprendizaje, que, bueno, obviamente hay algunos que se van antes de formarse como actores porque no tienen la paciencia, claro, no tienen el dinero o no tienen la constancia. Pero la realidad es que he formado muchos actores. Mariano, ¿y te sorprendés cuando tenés un alumno que hace algo diferente o distinto y decís, sí, wow, mirá, sí, y lo tomás vos para tu trabajo también, ¿no? Sí, me sorprende para bien cuando primero tengo de entrada un alumno al que por ahí no tenía grandes expectativas, porque por ahí me contó que él nunca estudió, y veo que tiene un potencial terrible. Me sorprendo para bien porque es una piedra lindísima de pulir, porque ya tiene ahí, viste, algo dentro, un fuego interno. Y también me entusiasma cuando veo un alumno que por ahí no tiene esa ductilidad, no tiene esa facilidad, y sí, yo lo voy puliendo de a poco, y en base a su constancia, a su perseverancia, logra finalmente, nada, lucir. Y eso me gusta mucho. Mariano, si yo te voy a elegir televisión, cine o teatro. Son incomparables. O sea, hoy por hoy a veces me da un poquitito hasta de bronca que uno elija las series, porque el cine es el cine. Uno tiene que ver cine. El cine es la madre de todo. A pesar de que el teatro fue anterior, sí, el cine es atemporal. Sí. Se ve hoy y te van a ver dentro de 30 años en un trabajo que hiciste hoy. No tiene fronteras, te ven en todo el mundo. Yo he hecho teatro y por ahí te va a ver alguien y te dice, sí, me acuerdo, algo que hiciste. En cambio, en el cine, ahí está, vos me estás hablando del secreto de sus ojos. Sí. ¡Pum! Sí. La pones en el reproductor o la ves en Fox y decís, wow, qué personaje. Y me hablas de un personaje que yo hice en el 2010, estamos en el 2021. Que, por cierto, estabas irreconocible. Yo cuando me dijeron, sí, Mariano Argento, Mariano, me dice, ¿sabés quién es el del secreto de sus ojos? No puede ser. Estás totalmente, es impresionante lo que esto que vos también hablabas. No, más allá del... Pero no engordé ahora, engordé para el personaje. Claro. Claro, la caracterización, a eso me refiero. Sí, sí. Porque por más que son todos personajes, los pocos que mencionamos, porque tenés muchísimos trabajos, de ser todos fuertes o tener como un carácter así como de esto que hablábamos, de la mirada, de qué sé yo, cada uno tiene su trabajo y tiene, o sea, son diferentes. Por eso. ¿Sabes que cuando yo tengo un alumno, lo primero que le digo como última materia es la composición del personaje? Porque el actor no tiene que decir diálogos nada más, tiene que componer algo que por ahí viste totalmente de ser lo que es. En esa composición, más allá de su aspecto físico, de su vestuario, que ahí tiene que ver el director y tiene que ver también la elección de la vestuarista o de la producción, el actor tiene que hablar de una manera distinta, tiene que tratar de poner el acento en otro lado, tiene que tratar de que su look se vea diferente. O sea, hoy me impresionaba un amigo porque me decía, ¿cómo vos podés hablar también el mendocino? Yo le digo, bueno, mirá, mi madre es mendocina y en función de eso se me ha pegado el acento. Ay, me encanta. Pero yo te puedo hacer el colombiano, el mendocino, el inglés, el francés. El, o sea, tano. Creo que el actor tiene que formarse como actor y tiene que tratar de incorporar todos los elementos, acentos, dos idiomas. Es importantísimo. Hoy, mañana te llaman de Estados Unidos, te pueden llamar de Italia, puedes hacer una película en España. A veces digo, ¿cómo puede ser que este actor argentino esté de repente trabajando? Porque estás currando. Cuando estás en España, curras. Ya ves que no, en definitiva no estás trabajando, estás currando. Devolvele el teléfono, y digo, Mariano. Y digo, como hostias, puede ser que este gilipollas no me hable como en español. Claro. De Bilbao, de Zaragoza. Y digo, bueno, esa es la tarea para el actor. El actor tiene que aprender, más allá del oficio, de decir un texto, tiene que incorporar forma, es decir, un texto. Sí, sí, tal cual, tal cual. Mariano, no puedo dejar de preguntarte, porque hoy, obviamente, que como buen periodista te estuve investigando. Sí. Y hay algo que me llamó poderosamente la atención, que fue cuando sí. grabaste con Cheyenne. Que Cheyenne es mi ídolo y no sí. me voy a morir sin entrevistarlo y sin sí. sacarme una foto con él. Le hiciste sí. le hiciste un obsequio, un regalo. Sí. Ay, mirá, ¿cómo sabes eso? Porque investigué, estuve investigando. Ah, mira. Sí, sí, a Chayo yo me acerqué a él porque en la madre de mi hijo era fanática porque ella estudió comedia musical y sí. le gusta bailar, es bailarina. Y amaba a Chayanne. Y la verdad es que yo lo quise antes de trabajar con él. Lo admiraba. Sí. Y en el set cruzamos varias palabras y me hice medio amigote. Y él es muy gentil, un perfil muy humilde. Sí. Pero hay algo que amo en esta profesión, es la sumatoria del talento más la humildad. Cuando encuentro eso, me sale amor. Y le regalé un presente, le regalé una escultura que tenía que ver con la novela que hacíamos, que como él tenía un caballo que se llamaba Chocolate, sí. la novela transcurría en función de eso, lo hago a él, o sea, lo hizo un escultor, caminando con su caballo, llevándolo de él, digamos, de la correa. Sí. Y él me llamó hasta de Puerto Rico, me dijo, tengo el bronce en la sala, lo tengo en el comedor, me volvió loco, nada, enloquecido. Sí, Y atrás, detrás del bronce, le pusimos para Chayo, de Bachi, que era la madre de mi hijo, mi ex mujer, y de Mumu, que es mi hijo y mío. Y él es muy, muy halagado, muy, muy, muy gentil, muy, muy amoroso, una persona muy amorosa. Qué bueno, qué envidia sana, porque la verdad que me estoy ahora actualmente... Se acaba de morir. No, me estoy volviendo loco para ubicarlo, para poder hacerle una nota de 10 minutos, es lo único que pido, pero es imposible, sí. Llegar a una persona tan tan conocida. Es difícil. Es muy complicado. Mira, él lo represento, por lo menos hasta donde yo lo traté, lo representaba un íntimo amigo de él de la infancia. Una persona muy afable, muy muy muy afectuosa. Obviamente pone límites y pone barreras, sí, porque bueno, es una personalidad. Sí, por supuesto. Y en esa época, por sobre todo, estaba en el máximo de su fama, ¿viste? Claro. Sí, y sin embargo, él me llamaba, nos invitó a recitar, nos mandaba entradas. Nada, bueno, una cordialidad, una buena onda. No le cuentes más, Mariano, porque después me lo tengo que llevar de acá y no sé cómo me lo voy a llevar, desmayado. Pero no, bueno, ya se va a dar, obviamente, que voy a lograr eso. Sos fana de River. Sí, te pones la camiseta y no parás. Sí, soy fana del alma, porque mi papá me hizo gallina, mi papá jugó hasta la tercera de River. Sí. Soy fana enfermo del muñeco Gallardo. Sí. Me parece que River es una de las cosas más grandes de mi vida, porque además mi hijo es fanático enfermísimo de River, vamos a los domingos a la cancha, bueno, hasta el momento que se podía, sí. Y bueno, y hemos llorado, y hemos gritado, y hemos llorado de alegría, y nada, nos llena el corazón River. Lo loco es que en la época de Farsantes, que hacías de Gómez... Sí. Los mismos policías de la cancha te decían pase oficial... No, pase comisario. Pase comisario. Yo hacía el comisario Gómez y sí, en el cacheo. Me decía, para, está el comisario Gómez. Comisario. No. Yo en algún momento jodía y en un día le dije a un tipo, che, escúchame, está buena la joda, pero ¿qué onda esto de que me hacen pasar? Ah, me dice, vos sos comisario. No, yo no soy comisario, es un programa. Ah, pero vos, en el fondo, vos sos comisario. ¿Cómo voy a ser comisario? Soy actor. No, vos sos igual a mi comisario. Ah, esas son las mejores anécdotas. Sí, hermoso, son las mejores. Hermoso. Mariano, recién mencionabas a tu hijo y estuve acá. Mariano investiga por un lado y yo investigo por el otro. Yo estuve chusmeando y sabemos que es artista. Canta. Sí, canta. Mira. Yo me animaría a decir, yo sé que uno tiene una proyección narcisista sobre su hijo que cree que su hijo es lo mejor del mundo. Pero bueno, tratando de abstraerse de eso, sí. Tengo que decir que mi hijo tiene un enorme talento para la actuación. Para mí, con mucha humildad lo digo, creo que es el mejor actor de 20 años, de 20, 22 años que hay en la Argentina, lejos. Hacer cualquier cosa puede ser porque mamó esto de nene, claro. Y es un gran actor. E hizo una película de chiquito, después hizo una más grande, después hizo algunos capítulos bolos en la tele. Pero es un gran compositor, es autor, escribe música, escribe urbano, escribe trap, rap. Qué bueno. Y como es un militante, lleva adentro una militancia muy fuerte hacia los que menos tienen, hacia la igualdad social, y tiene como inspirador a René. Claro. Holgar, él, viste, tiene en sus canciones una poesía, una fuerza, un poder muy, muy, pero muy, muy convocante. En algún momento creo que va a ser muy conocido. Hay, en las redes no hay mucho. Yo me metí en su Instagram buscando para conocer un poquito más. Escuché un solo tema. Me pareció espectacular lo que hace, la verdad. No, tiene, mirá que los esconde él, los esconde porque... Sí, eso me pareció. Todavía no, en YouTube por ahí lo vas a encontrar más como Mumu. Sí. Si vos pones Mumu te van a aparecer algunos temas, sí, pero sí. Él hasta que no, ahora estamos terminando su primer videoclip, entonces ahí es como que se va a empezar a lanzar al mercado, a buscar, a ver, a incursionar, pero es un chico que... No le gusta golpear puerta, le gusta trabajar desde el anonimato. Qué bueno. Y que lo vayan reconociendo a poco, y el que lo escucha se engancha. Engancha porque, a pesar de no promocionar lo que hace, sí. Es bueno, es muy bueno, es muy bueno. Sí, la verdad que sí. La verdad que lo que escuché me encantó y, bueno, nada, me llamó la atención. Viste que hay como una cosa que cuando hay una familia artista, eso se mama, como vos dijiste. Sí. Y fue así, me sorprendió para bien. Así que felicitaciones para él. Bueno, muchas gracias. Mariano, ¿cómo te puede encontrar la gente para las clases que das? No, en mi Instagram. ¿En tu Instagram? A veces me dicen, sí, es lo más fácil porque me mandan un privado, se meten en mi inbox, me dicen, Marian, ¿dónde puedo ver? Yo tengo las entrevistas yo, les doy un lugar yo en la entrevista si me gusta más o menos, si hay una química como profesor, docente, alumno, y arrancan inmediatamente. Y elegimos el día, el horario y a darle para adelante. Sí, vi también que das workshops, al menos vi uno que tiene que ver con los castings. Me pareció muy interesante eso. Sí, doy un workshop que tiene que ver con cómo ganar un casting. Exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces, siempre lo digo, mis alumnos me dicen, fui a un casting, fui a este, y como entrenamiento está bueno. Pero uno no gana plata yendo a casting, gana plata cuando queda. Exactamente. Entonces hay que aprender a ganar un casting. Exacto. Y yo doy un workshop donde te entreno específicamente para que vos tengas los elementos, las herramientas, la técnica, y sobre todo para que investigues, como hizo acá el muchacho que me investigó lo de la cancha, hacer esa tarea previa que tiene que ver con hacer un poco de inteligencia. ¿Quién te está convocando? ¿Por qué? ¿Qué personaje es? ¿Qué hizo el director? ¿Vi alguna película de este director? Porque un casting es todo, no solamente el trabajo que vas a hacer como actor o futuro actor en la película, sino hablar un poco de quién te está convocando, qué hizo antes. Entonces, eso, viste, enaltece un poco las chances de que vos, en definitiva, por lo menos te den una mirada distinta. Este tipo me investigó, este tipo sabe qué trabajos hice, este tipo conoce el perfil de cómo dirijo yo, este tipo se informó y vino preparado para el personaje que lo convoqué, vino con un vestuario acorde a la película, si es de época, en fin. Hay un montón de cosas. Bueno, todas herramientas que necesitan los actores para lanzarse como actores profesionales. Exactamente, que aparte que no todos lo hacen. Exactamente. No todos lo hacen. Mariano, te queremos agradecer por el tiempo. No, por favor, chicos, a ustedes. Muy generoso. Un placer y estamos en contacto. Cuando quieran, ya saben, ahí estoy. Abrazo grande. Chau, chau. Abrazo grande y espero que te encuentres con Choya. Ojalá. Gracias, un abrazo grande. Chau, chau. Pasó por Punto de Encuentro el señor Mariano Argento. hace cuánto que no escuchaba los Guns. Me terrible, encanta. Yo tenía mi vecina que era fan. Gran banda. Bueno, si quieres enterarte de toda la moneda del futuro y de lo que viene, que estás invirtiendo y también estoy invirtiendo, quédate ahí. Paliovit, bienvenido a Punto de Encuentro nuevamente. Buenas noches. Buenas noches. Tanto tiempo. Sí. ¿Cómo le va? Todo excelente, por suerte. Todo excelente. Nos tenemos que juntar a comer el asado porque cortan todo el viernes. Siempre acelerado usted. Por favor. Es verdad. Bueno, no tenemos que juntar. Sí, en serio, porque si no después no la voy a ver. Pues hasta octubre, olvídate. Tremendo. Bueno, ¿qué novedades tiene del Bitcoin? Estamos tranquilos, consolidando ahí el precio en los 55, 56. Es como que no se mueve de ahí. Sí, está ahí, se estancó. Está estancadito el asunto. Sí, hacemos el chiste que se volvió un stablecoin, pero bueno, porque como que no hay volatilidad. Claro. Una moneda estable. Yo estuve viendo que evidentemente a mí me espían en el teléfono. Ah, ¿sí? Porque desde que instalé esta aplicación que usted, Paliovit, nos recomendó, no hago más que recibir noticias de Bitcoin. Sí, en realidad, cuando vos descubrís el mundo Bitcoin, ya relacionás todo con Bitcoin y todo te parece de Bitcoin. Es así. Es tremendo. Yo no hago más que recibir noticias y me pongo a leer... un montón de cuestiones que tienen que ver con las novedades, con las empresas que... Ah, el otro día vi una noticia, ahora me va a decir, eso ya es viejo, porque usted siempre me tira abajo todo, pero no importa, yo se lo voy a contar igual. Que uno de los multimillonarios, más multimillonarios del planeta, tiene más de la mitad de su fortuna en criptomoneda. Me parece muy bien. Si la tiene en Bitcoin, es una decisión muy inteligente. Sí, pero me llamó la atención. ¿Por qué? Eso le quería preguntar. ¿Por qué los economistas no hablan de Bitcoin? Mira, generalmente los economistas asesoran gente, ¿no? Sí. Entonces, imagínate que vos sos un economista muy prestigioso, asesorás un montón de gente, y toda esa gente te dice... Flaco, Bitcoin hace un, no sé, por decir un número, 200% anual. Sí. Hace 9 años, hace 12 años que Bitcoin no para de crecer todo el tiempo. Y vos que sos tan genio, tan economista, nos asesoras tan bien, nunca nos hablaste nada de Bitcoin. Claro. O sea, te la perdiste. O sea, es obviamente que tienen que salir a atacar la idea de Bitcoin porque a ellos se la perdieron. Entonces... tienen que atacar. Claro. Porque no lo aceptan. Claro. Otra cosa que te quería preguntar. Hoy me vine con todo porque vengo acumulando desde hace semanas que no hablo con usted. Sí, así que se la tiene que aguantar. Así que me va a tener que asesorar, Paliovit. Lo lamento por usted. Pero yo le quería preguntar, ¿no? Yo estoy incursionando en este mundo, pero digo, es como que me empezó a gustar y empecé a ver cómo se maneja, de qué manera sube, baja, se maneja el Bitcoin y demás. Estoy aprendiendo, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, yo tengo un hijo, usted sabe, de 13 años. A mí me gustaría, por ejemplo, dejarle un ahorro en Bitcoin. ¿Yo puedo hacer eso con él siendo menor de edad? O sea, por supuesto. ¿A su nombre usuario? Acá no existen los nombres, las edades, no existe nada. O sea, vos lo único que tenés que hacerle es abrir una wallet en su teléfono. Sí. Y cuando le abrís esa wallet billetera vas a tener la frase de recuperación. Sí. Que en realidad esa frase de recuperación son tus Bitcoin. Ajá. Y él, o sea, es solo un número, digamos, es solo, no un número, sino un conjunto, es una dirección Bitcoin. Ah. O sea, y la red Bitcoin entiende que esta dirección es esa dirección y es válida. No importa quién está atrás. No hay identidad en esa dirección. Claro, porque realmente, la realidad es que nadie sabe de quién es esa cuenta. Exacto, yo puedo tener 32.000 direcciones Bitcoin, o sea, y controlarlas. Claro. Entonces lo que vos tenés que hacer es abrirle una billetera a él, compartirle las claves privadas, que son esta frase, y ir transfiriéndole Bitcoin a esa billetera. Perfecto. Incluso hay una función que yo no sé hacerla, pero hay gente que sabe hacerla, que le pones como un time lock, digamos, que esas bitcoins se pueden usar dentro de 18 años. Ah, bárbaro. En el caso de mi hijo, por ejemplo, le puedo poner dentro de 5, cuando cumpla los 18. Puedes poner 5 días, 20 años. O sea, qué interesante. Hay una función para bloquear esos bitcoins por un tiempo. Ah, qué interesante. Claro, en realidad es la medida del banco de acá, que un menor, por ejemplo, vamos a hacer algo trágico, fallece la familia en un accidente, y le queda el chico que es menor de edad, no puede cobrar hasta que no cumpla los 21 años. Sí, digamos, vos bloqueás por software tanto tiempo esas monedas y nadie, pero ni Dios, las puede mover. O sea, hasta que el software no tenga la orden de liberarlas, no las va a poder mover. No, porque es una manera muy interesante dejarle un ahorro a tu hijo a futuro, pero a mí me gustaría dejárselo como aparte de lo que yo puedo llegar a comprar de Bitcoin, dejarle a él aparte y que esa sea su cuenta y su ahorro. Yo pensé que no se podía, porque como es menor de edad... No, lo que pasa es que vos estás comprando Bitcoin en un lugar, en una empresa que te presta el servicio de comprarte y venderte, ¿no? Sí. Entonces sí, ahí vos tenés que poner tu identidad porque, bueno, es algo de... Se mezcla el mundo financiero... Con el real. Real con la plata de mentirita que es Bitcoin, ¿no? Claro. No diga eso. Entonces, Palio, vos tenés que, de ese lugar donde vos estás comprando, tenés que enviarle a la billetera. Bueno, eso vamos a aprender en el asado próximo. Absolutamente. Por favor. Muy bien. Impresionante. ¿Alguna así algo destacado? No, quería comentar, el otro día, una periodista le preguntó a este señor Michael Saylor, que es como nuestro héroe ahora del momento, le preguntó si alguna vez iba a vender los bitcoins que él había comprado. Y él le dijo, no, los bitcoins no los voy a vender jamás. Y le puso un ejemplo, le dijo, ¿o acaso ustedes los argentinos venden los dólares para después comprarlo con pesos más baratos los dólares? Claro. O sea, no, Bitcoin es el activo último, es la mejor reserva de valor de la galaxia. O sea, es ridículo vender los Bitcoin para después comprarlos más baratos. O sea, es muy difícil. Claro, tal cual. Impecable. Bueno, Palio, impresionante como siempre. Nos reencontramos el próximo miércoles. Dale, saludos y vamos a los Bitcoin. Vamos todavía. Abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, así pasaba Paleobit por acá por Punto de Encuentro con toda la moneda del futuro. Tanda musical y al regreso lo tenemos al señor Claudio Vázquez. We'll be right back. seguimos con los Guns. Me encanta, me hace acordar a la adolescencia. Y sí, porque nos escucha mucha gente de nuestra edad. Sí, igual yo soy más joven. Soy más joven, chicos, qué bueno. Está bien. Bueno, no se enoje, es la verdad. No, perfecto. Bueno, quédate ahí y ahora llega todo lo de Libro Abierto. Bueno, bienvenido Claudito Vázquez a Punto de Encuentro. Hola, ¿cómo están, gente linda? ¿Todo bien? Bien, los saludo a ustedes y a los oyentes, como siempre. Muy bien. Está cansado, me parece, cansado, Claudio, ¿no? Vázquez. Y hoy hemos tenido un día terrible, meta bicicleta y meta parque, bien, claro. Que ahora tenemos que hacer los entrenamientos afuera. Sí, ayer tuvimos una pequeña reunión de producción con Claudio y se dormía. Se me dormía en el dormía, en la reunión. En la sí, reunión. Sí, igual. Sí, para colmo atendí ahí medio echado. Sí. Está trabajando mucho. Bueno, está bueno. Está muy bien. Mientras se pueda. Así es, en el mundo de la salud. Y como somos muy saludables, ajá. Sin embargo, hoy vamos a hacer un nuevo cambio de temática. A ver. En esto que estamos haciendo de a ver qué nos despiertan los libros. Y vamos a hablar de las bebidas alcohólicas. ¡Oh, qué bueno! Vamos, por fin algo para ponerle onda. Por favor, onda. Se merecen un aplauso. Está medio dormido el pulpo hoy. Ah, bueno. Ah, ahí está. Tiene que ver con el alcohol, ahí aparecieron los aplausos. Tengo ganas de pelear por eso, pero bueno. Bien. Vamos a hablar un poquito de un libro. Hace 2 años más o menos todos vimos un boom de la cerveza artesanal. Sí. En Buenos Aires y en realidad en todo el país, ¿sí? Este boom de la cerveza artesanal también, en lo que está pasando o lo que pasó en la Argentina antes de esta bendita pandemia, eso del el tema de la cerveza artesanal fue un reflejo de algo que pasaba en el mundo. Y como en ese momento yo estaba muy copado con la cerveza artesanal, mi señora tuvo la maravillosa idea de regalarme un librito, ¿sí? Que se llama El Mundo de la Cerveza Artesanal, de Larousse. ¿Se acuerdan los diccionarios y las enciclopedias Larousse? Sí, sí. Bueno, ¿quién no tiene un Larousse en la casa? Exactamente, yo tengo un Larousse muy especial porque habla de las cervezas. Que siempre dando la nota, Claudio. Sí, sí, sí. Empezamos esta charla hablando de la actividad y la salud al aire libre y promediamos hablando con esto y vamos a ver después la importancia de la cerveza y el alcohol en general. Este libro en realidad es un libro editado en España, nos cuenta muchas marcas, hace como una especie de paneo de las cervezas artesanales españolas. Eso es algo que tal vez a nosotros no nos toque mucho, pero sí nos cuenta un poquito de cómo se elabora la cerveza artesanal. La cerveza artesanal requiere, en realidad toda la cerveza requiere de 3 ingredientes fundamentales, sí. El cereal, la levadura y el agua, sí. En diferentes proporciones. ¿Sí? Sí. Y lo más interesante es que de alguna manera la levadura, que es uno de los ingredientes fundamentales, va a hacer que el azúcar que hay en los cereales se transforme en alcohol, que es una de las cosas más interesantes que tiene la cerveza. Wow, es todo un proceso que está bueno para probar, ¿o no? Es muy difícil. Sí. No, absolutamente no, porque de hecho nos muestran en este libro y en otros que podemos conseguir en las librerías que una persona en una cocina normal puede hacer aproximadamente unos 7 litros de cerveza semanales, lo cual si nos ponemos a pensar en lo que costaría comprar esa cerveza artesanal a 2 pintas por litro, ¿sí? Que es aproximadamente unos 700 pesos que uno tendría que gastar en una cervecería si se tomara 2 pintas, puede hacer 7 veces eso simplemente haciendo cerveza en la casa con los ingredientes apropiados. Pero es muy interesante eso, ¿eh? Es un negocio, lleva mucho trabajo. Sí. La verdad es que para hacer 7 litros de cerveza se necesita una tarde. Supongamos una tarde de sábado o una tarde de domingo. Sí. Mientras está digiriendo el asadito o la picada, o inclusive se puede empezar por la mañana a hervir el agua, a dejar macerar la cerveza 1 o 2 horas, perdón, no la cerveza, la cebada en el agua que previamente sirvió y se esterilizó, se deja más o menos entre 1 y 2 horas macerándose, se le agrega luego la levadura. Sí. Y una vez que se enfría, hay un proceso especial, se pasa por una serpentina que se puede comprar en los lugares específicos para que venden productos o insumos para hacer cerveza artesanal. Sí. Se puede comprar. Es realmente el único elemento, esta serpentina, para enfriar la cerveza, el único elemento especial, porque después se necesita simplemente una olla. Claro. Y una cocina para calentar el agua. Ahora, Claudio, siendo otro terreno, sí, yo tomo, por ejemplo, una cerveza de litro de una marca X y tomo una cerveza de litro artesanal y me emborracho más que con la de marca, sería. ¿Por qué es, sí, eso? Porque habitualmente las cervezas artesanales tienen un poquito más de alcohol que la cerveza industrial, que es una manera de... La comercial, sería. Exactamente, la comercial tiene un poquito... la artesanal tiene más de alcohol. ¿Por qué? Porque normalmente la cerveza industrial obedece a ciertas leyes. Los países tienen leyes que le ponen un límite a la cantidad de alcohol de todas las bebidas alcohólicas. Yo no puedo hacer una cerveza que tenga un 12% de alcohol como tiene el vino tinto o el vino blanco, por ejemplo. La cerveza normalmente tiene 4.5. Claro. A mí no me gusta la cerveza mucho. Sí, lo sé. Ustedes son más del vino, ¿no es así? Sí. Sí, vino tinto. Porque, por no sé, como que la siento amarga, como que no me, sí, termina de convencer. Ahora bien, un día fui con una amiga a un recital, pongámosle, en un potrerito por ahí, por La Plata, lejos. Ajá. Probé una cerveza artesanal y le digo, mirá, mi amiga me dice, no, dale, tomate una, qué sé yo, no me gusta, qué sé yo. Y el chico que estaba vendiendo dice, esta te va a gustar. Me hizo probar un poquito. Y era exquisita, dulce, tenía como un cuerpo diferente. ¿Por qué es eso? ¿Por qué hay tanta diferencia? Y porque yo nombré la cebada como, sí, algo general, pero tenemos más o menos 200 tipos de cebadas diferentes para hacer la cerveza. Depende de la cebada, por ejemplo, si es cebada tostada, nos va a salir una cerveza muy oscura y amarga como las que vos no te gustan. Claro. Pero si yo simplemente hago fermentar la cebada tostada así como viene, por decirlo de alguna manera, me va a salir una cerveza mucho más liviana, lo cual hace que sea más fácil de tomar. Y si en algún momento de este proceso que yo vengo nombrando le agrego un poco de azúcar, sí, en el momento en que la levadura ya no se la puede comer, ajá, porque vieron que yo dije que la levadura come el azúcar, sí, y la transforma en alcohol. En alcohol, sí. Si yo pongo esta cantidad de azúcar, por ejemplo, puede ser en forma de miel. Vieron que hay muchas cervezas, sí, honey, con sabor, no sé, a cuánto, miel. Sí. Honey, claro, que es miel en inglés. Si yo lo pongo justo en ese momento, todo ese dulzor va a quedar en la cerveza y la levadura ya no se la puede comer. Ah, entonces yo tengo que tomar cerveza artesanal. Claro, sí, no sé, habrá que probar. Siempre hay que pedir rubias, que son, sí, las más fáciles. Por ejemplo, la Golden, ajá, es una de las cervezas más suavecitas que hay. Normalmente tiene bajo contenido de alcohol. Sí, también. ¿Por qué? Porque como es tan suavecita, si tuviera mucho alcohol, sentiríamos el alcohol, claro, y a ciertas personas no le agradaría. Claro. Me encantó esto, ¿eh? Me copó todo el proceso. ¿Usted está haciendo ahora la de artesanales, cerveza artesanal? Y en este momento, con el tema de la pandemia, se complicó. Claro. No nos podemos juntar. Aparte, nosotros que estábamos haciendo un poquito más, que la verdad debo confesar, estábamos haciendo un poquito más que los 7 litros semanales. Teníamos como una instalación especial, pero ahora esas instalaciones tuvieron que cerrarse por la pandemia. Bueno, entonces ahora en mayo. Claro. Cuando nos juntamos la próxima vez, ahí tomamos cerveza artesanal. Lo charlaremos un poquito, sí, más. Sí, pero me haces de esa que me gusta a mí, ¿no? La fuerte, más dulzona. Liviana y dulce. Ahí va. Así tiene que ser. Ahí va. Exacto. Genios. Muy bien, Claudito. Muy bien. Excelente, como hermoso, siempre. Hermoso, me encantó. Gracias. Nos encontramos el miércoles. En abrazo. Así grande. Es. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, así pasó el señor Claudio Vázquez a libro abierto en esta sección, que hoy hablando un poquito... Me dieron ganas ahora. ...de cerveza. Sí, tiene... Está hablando mucho. ¿Sí? Oh. ¿Más de lo que lo habitual? Es terrible, sí. Estoy contenta, tuvimos un programón. Sí, bueno, pero... Está hablando mucho, baja un poquito.

Mi cama suena y suena. Este es tu punto de encuentro. Bueno, muy bien. Pasó el ranking. Otro ranking de punto de encuentro. Se pasó el programa directamente. Se pasó impresionante. Pasó. Pasó. El señor Picho Estraneo, pasó el señor Mariano Argento. Sí. Gran actor. Todos nuestros columnistas que son excelentes, cada día están mejor. Se están fogueando algunos. Mire usted. Sí, porque nunca habían trabajado en radio. Ah, usted los hizo debutar. Exactamente, debutaron conmigo, gracias a Dios. Bueno, bueno, déjame mandarle saludos a Pamela Aguilar y a mi amiga Moni, que estuvieron también en el vivo, me olvidé de nombrarlas. Pam estuvo desde la web de la radio escuchándonos, fan de Pichu, así que un beso grande para ella y gracias para las dos y gracias por estar del otro lado. Exactamente. Bueno, novedades para el miércoles que viene, dos novedades impresionantes. Vamos a tener, si Dios quiere, un conductor. Sí. Número uno. ¿Sí? Número uno. Pero ¿está al aire ahora? Exactamente, o... está al aire. Ah, está al aire ahora. ¿Y el otro? ¿O la otra? Y no, el otro. El otro. El otro y la otra. Yo quiero plantar una denuncia. Estamos teniendo todos hombres en el programa. Bueno, si Dios quiere, el miércoles que viene capaz que sale una mujer. Ajá. Muy bella. Bueno. Muy, pero muy bella. Esa se la tenía guardadita, no me había dicho nada. Usted sabe quién es. Modelo. Fue modelo muchísimos años. ¿Fue? Fue modelo. Empresaria. No me acuerdo ahora. Empresaria. Bueno. Fue la modelo argentina. Ah, ya sé. Bueno. Si Dios quiere va a estar con nosotros y Espadea nos mira como diciendo, a mí no me tiraron ninguna info. Bueno, pero no importa, después le decimos. Tenemos que checar. Y un grande. Yo creo que uno de los mejores representantes de futbolistas argentinos. ¡Oh! ¿En serio? Vamos a ver. Ese me gusta, también. El mejor, dice acá el pulpo. Bueno. El mejor porque estuvo al más grande. No nos entra todo. Hay que hablar con... ¿Con quién? Hay que hablar con la iglesia. Con la iglesia. Con la iglesia que después viene ahora a las 11. Bueno. Felicitar a los amigos de Inadaptados que debutaron el lunes. El lunes, es verdad. Así que felicitaciones. Gran debut. Es más, yo creo que se agrandó el plantel. ¿Cómo se agrandó el plantel? Claro, porque yo no me acuerdo, pero está Héctor García. Sí, Luis Héctor García. Deportivo, la chica. Sí. Y el ufólogo. Sí. Y el conductor. Y más el conductor. Son un montón. Sí. Y claro, el año pasado eran menos. Éramos menos. No. Eran cinco, ¿no? Sí. Ah, bueno, entonces está... Ah, están igual. Están igual. Sí, están igual. Está con delay acá. Así que bueno, arrancaron. Es una gran familia. Sí, la Vox. Felicitaciones para ellos. Felicitaciones para todos los programas de la Vox. Y la verdad que son muy buenos. Es que hay gente que está prendida todo el día a la radio, ¿eh? Sí, es verdad. Que hay gente que es fiel oyente de Vox y se escucha toda la programación. De Vox y de mí, dice Pulpo. Así que bueno, despídase. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, nos escuchamos el miércoles que viene por acá por la Vox con más novedades del teatro. Esperemos tener más confirmaciones de las medidas que se tomaron hoy. Y bueno, y a tomarse todo con calma. Y bueno, y vamos a ver la predicción que me mandó esta persona para el lunes. Sí, si la pega, que pase los números de la lotería. Exactamente. Bueno, gente, nada más que decir, buena semana, cuídense por favor, que es lo más importante, y nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, a las 20 horas. Chau. Si hay rumba, no quiero más nada. Yo lo que vine fue a pasarla bien. ¿Cuál es el plan? Que yo me activo. Dime qué es lo que tú quieres conmigo. Que suene el dembow bien agresivo. Pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. A ti tú lo